En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hoy se han cumplido 100 años del final de la Primera Guerra Mundial. Esa primera guerra causó una serie de cambios que provocó la segunda, y cuando llegue la tercera guerra mundial será consecuencia del mundo que se creó tras ambos conflictos. He estado viendo algunas de las ceremonias que se han efectuado en todo el mundo. Monarcas vestidos de gala, presidentes desfilando y dando discursos en los que se dice que el patriotismo es la mejor forma de combatir el nacionalismo. Salvas para conmemorar a los caídos, memoriales, discursos, mucha caspa, muy rancio todo, muy cutre, muchas neuronas extraviadas. Lo que he visto es justamente lo mismo que provocó aquella guerra: sentimientos exaltados dirigidos por personajes vestidos de seda. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con Sergio Monforte al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción, Silvia Casasola en la codirección, y estos son nuestros contenidos. Y como todas las noches de los domingos, tenemos tertulia Zona Cero. Y una etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos en Twitter, Almohadilla Rosa Vientos. Comado Martínez, Manuel Carballal, Miguel Pedrero y Juanjo Sánchez Oro. ¿De qué vamos a hablar con ellos? Nos hablarán de la primera pintura prehistórica, cuál fue de los hallazgos que se han producido y que evidencian que existió un universo anterior al actual, y también nos hablarán de un lugar en donde existen más espiritistas que ningún otro, algo así como la capital de las personas con poderes psíquicos. También nos iremos hasta Uruguay, allí se ha producido un nuevo caso OVNI. Os hablaremos de la bolsa, de la economía, que ya muestra signos de futuro. Ya cotizan empresas dedicadas a la genética, a los genes. Además os contaremos algo que se ha descubierto gracias a análisis de sangre y orina. Un resultado, muchas personas, bueno, casi todas, orina plástico. ¿A qué se debe esto? Y Laura Falcolara nos hablará en ECOSE del pasado del congreso y reunión que se producirá en Madrid dentro de una semana tan solo, el próximo fin de semana. El mundo del misterio, la reunión más importante del mundo del misterio en los últimos años. Mujeres con historia, Silvia Casasola nos contará la vida de Pilar Acosta, una auténtica pionera del arte rupestre, y Fronteras del Futuro con Javier Sevillano, que nos hablará de los chatbots. La 1:38, hora de comenzar. Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Zona Cero. Tertulia Zona Cero con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Mado, nos vas a comentar después esa noticia, esa información, pero es que llama mucho la atención, y seguramente alguno ha dicho, ¿cómo que estamos meando plástico? Bueno, es verdad, ¿no? Pues eso es para mear y no echar gota, ¿no? Exacto. Digo, a ver quién es capaz de decir eso. Ya. Hay tapón por ahí. Hay tapón. Pues los seres humanos hemos llegado hasta ese punto. Orinamos el plástico, y eso se debe muy claramente la contaminación, al mundo que tenemos. Pero eso es ciencia, se ha descubierto que pasa y además se ha descubierto gracias a algunas investigaciones de científicos de nuestro país. Sí, bueno, más que una investigación, yo me he encontrado esto en un libro. La verdad es que el investigador Miquel Porta, que es catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Autónoma de Barcelona, ha escrito un libro que acaba de salir ya ahora, o sea, hace nada, un par de semanas. Y bueno, de lo que habla este hombre en su libro, el título lo dice claramente, dice, vive más y mejor, reduciendo tóxicos y contaminantes ambientales, ¿no? Entonces, de lo que habla un poquito es de todas esas sustancias que están presentes en nuestro organismo, pues por la contaminación, por los plaguicidas, por los productos que se usan o se han usado, y productos que aunque se hayan prohibido o que ya no sean legales y la legislación los haya prohibido y ya no se fabrique nada con ellos, siguen estando presentes y salen en los análisis y salen en nuestro organismo. Después nos lo cuentas, también nos contarán muchas cosas y muchas informaciones. Miguel Pedrero, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Manuel Carvellal, buenas. ¿Qué tal? Y Juan José Sánchez Oro, muy buenas. Bueno, cuéntanos, háblanos de esa capital mundial del espiritismo, de los poderes psíquicos. Esa capital mundial le llaman Encantada. Sí, bueno, es una ciudad que está en Florida. Yo no la conocía. Sí que, yo no sé si vosotros conoceréis algún lugar así parecido. A mí me suena algo parecido que sí que hay en Inglaterra, que es Glastonbury, que sí que es una de estas ciudades de la nueva era, donde todas hay un montón de casas dedicadas pues a echar las cartas, a donde habitan mediums psíquicos, donde hay también diferentes congregaciones religiosas de las creencias más extrañas y también de las más cotidianas. A mí es que me recordaba a las comunidades estas que hay de pintores, que se juntan y tal, pero la verdad es que me llamó muchísimo la atención, ¿no? Bueno, cualquier pueblo de Galicia, tienes meigas, curanderos, parteras... Pero ahí en el barrio... Y el jueves, además, tendremos una cita. Ahora nos cuentas esa información, Juanjo, pero Silvia, el jueves, además, tiene que apuntar a la gente una cita que tiene y que tiene que estar apuntada en la agenda. La supercita. No es una cita, es la supercita. ¿Por qué? Pues porque el 15 de noviembre, el jueves, hay un hito en Madrid, y es que llegan las momias, no sabemos si llegarán caminando, llegarán en sarcófagos o cómo llegarán, pero van a llegar muy bien acompañadas. ¿Por qué? Pues porque llegan con nuestra gran autora, ganadora del premio Juan Antonio Cebrián de Divulgación Histórica, es un premio que sabéis que lo patrocina el Ayuntamiento de Crevillén, y bueno, pues en la ETNAC de Goya, la editorial Odeón, que ahora nos contará alguna cosita más, Mado, pues ha organizado allí la presentación, estáis todos invitados, así que si no venís, os vamos a pasar lista y os vamos a poner la falta de tarjeta roja, pero lo vamos a pasar allí fenomenal, estaré acompañando a Elena en lo que pueda, y bueno, pues todos nuestros oyentes, si quieren saber más sobre momias, porque tenemos a la máxima experta ahora mismo que hay en el tema, pues tienen esa cita a las 7 de la tarde en la ETNAC de Goya, creo que nos de Madrid. Has dicho el título del libro. Hombre, CSI Momias, un libro que está muy bien editado, que tiene una cantidad de fotografías fantásticas y está muy bien escrito. Si alguien alguna vez se ha interesado por el tema de las momias, y aunque no se haya interesado nunca, desde luego en cuanto oje este libro, vamos, se va a enganchar muchísimo. Así que ya sabéis, este jueves a las 7 de la tarde. El jueves a las 7 de la tarde en el FNAC de Goya, ahí es la cita. Y tenemos una cita también con esa ciudad. Sí, se llama Casadaga, está en Florida, y como bueno, estábamos comentando, se trata de una ciudad donde la mayoría de sus habitantes son psíquicos, son mediums espirituales, tarotistas, espiritistas, que realmente ese es el origen de la ciudad, y tiene detrás de sí una historia muy, muy curiosa, porque es una ciudad de nueva planta, realmente apareció a finales del siglo XIX, y todo comenzó cuando un médium, que además era un médium espiritista, que tenía cierta fama dentro de Estados Unidos, empezaba a hacer viajes por el país. Este médium se llamaba George Colby, y resulta que en uno de esos viajes, hacia el año 1875, tuvo una experiencia extraña, en la cual se puso en contacto con un espíritu guía, que era un indio americano. Un nativo americano que había fallecido hacía bastante tiempo, pero tiene un sorprendente nombre que es muy poco americano, porque el espíritu se llamaba Seneca. Así que bueno, para ser indio americano, parecía que un poco había cambiado. Pero bueno, Entonces este Seneca... En Arapajoe significa bisonte que corre por las praderas. Seguramente. Menos mal que tenemos aquí al traductor. Claro. Sí, yo nunca lo hubiera sospechado. Y resulta que en esa aparición que tenía, que le dio este espíritu Seneca, le dijo que tendría que viajar hasta Florida y que allí fundaría un campamento espiritista, que sería uno de los más grandes que iba a haber en el mundo. Bueno, él siguió las indicaciones de este espíritu, Colby, y además se unió con otro medium de la época también, que también tenía cierta fama, que se llamaba Giddings. Giddings además iba con toda la familia. Y los dos, tanto Colby como Giddings, fueron a Florida, cogieron un lugar donde más o menos era donde este espíritu había dicho que debía fundar esa nueva ciudad, compraron una parcela y efectivamente ahí empezaron a levantar una casa. Es muy curioso porque justo en los alrededores de esa vivienda encontraron unos manantiales que tenían aguas curativas, y eso ya la catapultó a la fama el lugar, empezó a atraer muchísimos visitantes. Se comentaba incluso, él empezó a comentar, este medium Colby empezó a decir que incluso se había curado de su enfermedad de la tuberculosis gracias a esas aguas, y ya imaginaros en la época lo que era la tuberculosis. Madre mía. Pues bueno, empezó a llegar muchísima gente. Lo cierto es que el nombre que le pusieron al lugar es Casadaga, que al parecer es una palabra nativa que significa agua bajo las piedras. Entonces, bueno, a partir de... Esa sí tiene traducción, ¿no? Esa sí, por lo menos hasta donde yo he leído, sí que tiene traducción. Bueno, pues todo siguió progresando. Como digo, estábamos en torno al año, a finales del siglo XIX. Empezó a atraer, como digo, muchísima gente. Es la época también, el gran auge del espiritismo en los Estados Unidos. Llegó a ser una de las religiones más importantes del país en esa época. Y ya hacia los años 20 empezó a duplicar el espacio que habían comprado, la parcela original. Se fue llenando. El Colby murió en el año 1933, está enterrado en el cementerio de la localidad, y al mismo tiempo que iba creciendo esta comunidad de espiritistas, de mediums, ¿no?, de gente que luego se va a ir sumando, lo que denominamos la nueva era, todos esos perfiles, tanto profesionales como simplemente seguidores de esa creencia, pues al mismo tiempo empezaron a surgir críticas, sobre todo de contexto religioso, ¿no?, del contexto religioso más habitual, más confesional, más institucionalizado. Empezaron a correr leyendas comentadas por determinados predicadores que decían que todos los que vivían allí, pues que realmente eran hijos del diablo, poco más o menos. Se llegaba a decir que la comuna arrojaba cuerpos de difuntos a un lago cercano, que sospechosamente, si se habían fijado, no se había visto ningún niño por el lugar. Por lo tanto, pensaban que también eran sacrificados estos niños en extraños rituales. Y todo esto, bueno, toda esta rumorología no impidió que siguiera creciendo y que hoy en día pues se la considera una de las capitales psíquicas del mundo, ¿no? Habitualmente, bueno, hay en torno a unos 4.000 residentes permanentes. La gran mayoría son psíquicos, son miembros, como digo, de la nueva era, son adivinos, magos, de diferentes perfiles. Pero es muy curioso porque me he encontrado que... No les habrá visita a Trump, ¿no? Pues mira, no lo sé si harán algún tipo de ritual, pero es curioso porque están como divididos. Según varias crónicas que hay, hay diferentes reportajes por internet sobre el tema, en una comentan que hay como dos grandes tendencias, que además son los habitantes como están divididos como en dos grandes barrios separados por una calle. Entonces, en un lado están los miembros que estamos comentando aquí, que son seguidores en general de la nueva era, y en el otro están los seguidores de esta religión de Colby, ¿no?, que fundó realmente un tipo de iglesia espiritista que está reconocida como tal, como iglesia espiritista dentro del contexto federal de los Estados Unidos. De hecho, no pagan impuestos por ser una congregación religiosa. Uh-huh. Y ellos siguen más o menos el mensaje y la doctrina espírita de Colby. Pero luego, como digo, están el resto, que son simplemente gente, bueno, tarotistas, echadores de cartas, videntes, etcétera, ¿no? Viven estas dos comunidades. Sigue habiendo mucha rumorología. Por ejemplo, aquellos que están en contra del lugar y que lo visitan un poco a escondidas, pues algunos dicen que las aves no vuelan por Casadaga, como que es un lugar en el que determinados animales no se quieren acercar. Como digo, sigue un poco esa leyenda negra. Y es bastante apasionante porque evidentemente también hay rincones encantados en este sitio. Tenemos un hotel, el Hotel Casadaga, que dicen que está embrujado por un fantasma que se llama Arthur, que arrastra muebles, que enciende y apaga las luces, que a veces se le ve sentado en las ventanas del hotel, que incluso deja un olor bastante desagradable a ginebra y también a humo de cigarro por donde pasa. Eso es para no limpiar el hotel, seguro. Tenemos también en el cementerio, pues se habla también de un lugar que lo llaman la Silla del Diablo, porque hay numerosísimas apariciones allí. Y me he encontrado buscando ya por internet, tratando de, como no lo he podido visitar físicamente, pero ya me lo he apuntado, sí que puedes ver muchísimas fotos y hacer recorridos de estos, ¿no?, a través de imágenes. Y por ejemplo, me he encontrado en una especie como de jardines un letrero que dice: área de hadas silvestres, no permitido a los humanos. Pues también tienes enclaves de ese sitio. Y finalmente, me he encontrado también que en el 2011 se hizo una película que con el título Casadaga, que está inspirada en unas sesiones mediúnicas que ocurrieron allí, que bueno, pues es una película de terror, pero que, como digo, es un lugar bastante bastante interesante. Yo ya digo, no he encontrado ningún otro parecido. A mí, ¿sabes a qué me recuerda? A Finnhorn, que es un lugar en Escocia, que del que en su momento se publicaron bastantes cosas en España. Acabo de mirar ahora el número de habitantes porque no lo sabía, no llega a los 4.000. En el caso de Finnhorn son aproximadamente 900 habitantes, pero también es un pueblo, no como el caso que acabas de comentar tú, ¿no? Tanto, parece mucho más interesante. Mucho más interesante. No lo tanto, que hicieron con los jardines, una pasada. Sí, claro. No tanto de médiums y videntes, sino que son personas más vinculadas al mundo espiritual y sobre todo vinculadas al contacto aparentemente con los seres elementales. De hecho, lo que comentan los habitantes de este lugar en Escocia es que la enorme frondosidad de los jardines a los que acaba de aludir Manuel, pues tiene mucho que ver con las energías que dejan por allí los seres elementales, y son aparentemente esos seres elementales los que les transmiten las técnicas para para crear esa frondosidad vegetal que llama mucho la atención, ¿no? Que yo creo que a todo el mundo. Me encantaría conocer la opinión de algún botánico sobre lo que pasó allí, sobre cómo hicieron de la noche a la mañana unos jardines espectaculares, diciendo que había sido con la ayuda de los elementales. ¿No? Claro, pero es que en Escocia, en Irlanda, en Islandia, sobre todo, hay una gran tradición de duendes, elfos, salamandras, ondinas, de todo ese mundo élfico, que se cree más en eso casi que... Bueno, y de hecho hay organizaciones, tanto en Escocia como en Irlanda y también en Islandia, que se dedican a investigar el asunto de los seres elementales, los contactos con las hadas, con los elfos, desde un punto de vista quizás más creyente, pero también es cierto que hay antropólogos que han realizado trabajos académicos súper interesantes sobre el tema, investigando o hablando, o entrevistando a los testigos que aparentemente se han encontrado con estos seres elementales, y a partir de ahí comienzan a hacer antropología, ¿no? Es decir, ¿de dónde viene esa tradición? Si existe una tradición similar en ese lugar, que proviene de décadas o de siglos atrás, ¿qué vinculación tiene esa persona que dice haber visto ese ser elemental con esas tradiciones, etcétera, etcétera? Es decir, que hay un trabajo antropológico muy interesante, pero como digo, hay organizaciones que se dedican a catalogar, igual que durante una época en España existieron asociaciones ufológicas que se dedicaban fundamentalmente a hacer catálogos de casos, pues también en Escocia y en Irlanda hay organizaciones que se dedican a hacer catálogos de casos, pero no de encuentros con ovnis, sino de encuentros con seres elementales. Mado, tú como antropóloga has estado investigando sobre este tema que está comentando Miguel. Yo en concreto sobre este tema de que está comentando él y ese lugar y los que estáis comentando, es la primera noticia, me estoy enterando ahora mismo. Yo solo conozco la capital mundial del curanderismo, que está en Villena, aquí en la provincia de Alicante, que es donde más curanderos hay por kilómetro cuadrado. Y hay un trabajo muy bueno de la antropóloga Concha Riveriego, pero en este caso de Miguel estoy escuchando con atención. Yo creo, sin embargo, que hay una diferencia fundamental entre casos como el de Villena y otras comunidades espirituales, por decirlo de alguna manera. Aquí en España hubo muchas, ¿eh? Aquí en España existen muchas muchos momentos de la historia en que un grupo de personas con un sistema de creencias similar y con una sensibilidad espiritual similar decidieron irse a vivir juntos y crear pequeñas comunidades. Acuérdate, por ejemplo, de Sojo, en Navarra, en la comunidad, sí, la Asociación Adonai para el Estudio de la Fraternidad Cósmica, era un grupo de familias que se mudaron allí y que hacían un trabajo vinculadas al contacto extraterrestre. Exactamente. El caso de Villena o otros lugares parecidos, yo creo que es más un efecto de contagio de la población local, que ha nacido allí, que se ha vivido allí durante generaciones y que terminan incorporándose a una iniciativa profesional o a un campo que comienzan a desarrollar un montón de vecinos y que funciona bien, me da esa sensación, porque no hay una migración de familias enteras que se mudan. Ocurrió, por ejemplo, también cuando fue la historia de las arcas de Siracusa. Se crearon tres centros en España, uno en Allegui, otro en La Coruña y otro en Barcelona, en que personas de distintas partes de España cogían a sus familias, a sus hijos, a sus mujeres, a sus maridos, y se mudaban al entorno de una de esas arcas, convencidos de que en el año 91, 90, no sí. recuerdo, un asteroide de 50.000 kilómetros de diámetro iba a impactar con... Y aquello incluso movilizó a la policía, es que tengo todos los informes de los Mossos de Escuadra, por ejemplo, las investigaciones que se hicieron en el Arca de Barcelona, porque se había llegado a desescolarizar a los niños. Claro, en su razonamiento decían, a ver, si viene ya un asteroide que va a arrasar el planeta y solo nos vamos a salvar nosotros, ¿para qué vamos a meter a los niños en el colegio? Les damos nosotros clase y tendrán una educación. Esto ocurrió en España. Lo que ocurre es que es cierto que cuando tú acudes a esos lugares, y yo he tenido la suerte de visitar varios, es muy fácil sentirte totalmente embargado por el ambiente de espiritualidad, sobre todo si tienes un poco de empatía por ese tipo de temas, es que te sientes como en casa. Claro. Es muy fácil que digas, jo, es que este es mi lugar. Pues Maruja, Pepe, quien sea, coja a los niños y vente para acá, porque como aquí no vamos a estar en ningún sitio. Bueno, pero en la mayoría, sin embargo, que es lo que me llama la atención de Findor, y con esto termino, con el paso de los años, como en cualquier otro colectivo humano, comienzan, bueno, eso de que el roce hace el cariño, bueno, el roce a veces hace lo contrario, ¿no? Hombre, empiezan las rivalidades. Si no llega, sobre todo también si no llega el metro. Claro, no llega, bueno, eso es fantástico, claro. Porque en el caso de Siracusa, o sea, de Giorgio Bongiovanni, fue muy chulo, porque los que lo vivimos, Giorgio solo tenía inicialmente los estigmas en las manos. Entonces, el razonamiento que hacían en las tres arcas es que la Virgen, porque hay una mezcla de aparición mariana, de contactismo ovni, es una historia muy pintoresca, muy curiosa, no sé cómo los antropólogos nos han echado de cabeza ahí, solo tenía los estigmas en las manos porque tenía que peregrinar por el mundo para dar el mensaje. Claro, cuando llega el día del asteroide y no pasa nada, le salen los estigmas en los pies. Dice, bueno, ahora sí, ahora ya le han salido los pies porque ya no tiene que seguir peregrinando para transmitir el mensaje, con lo cual esto ya se acaba. Pero siguen pasando las semanas y no llega el asteroide, entonces le salen del costado. Luego le salen los de la corona de espinas. Al final el pobre estaba hecho un guiñapo y el asteroide no terminaba de llegar. A ver, y hasta hoy que no ha llegado. A ver si el asteroide era él, que por eso pero, estaba destruyéndose. Estos casos son un tanto extremos, pero sí es cierto que en España, sobre todo en los finales de los 80, principios de los 90, se puso muy de moda el fenómeno de las ecoaldeas, ¿no? Y aunque muchas ecoaldeas no tienen nada que ver con la espiritualidad, sino con la ecología, es cierto que muchas de estas, o algunas de estas ecoaldeas, tenían ese componente espiritual, es decir, de personas vinculadas no solamente al mundo de la ecología, que pretendían llevar una vida alejado del entorno urbano, sino también espiritual, ¿no? Y había grupos que se unían pues por afinidad espiritual, por pertenecer a determinados grupos, a determinadas corrientes filosóficas, etcétera, y no tenían este componente extremo de las arcas que acaba de comentar Manuel, y yo no le veo nada. Hombre, buscar nada malo. No, quiero decir, se sienten un poco también, pues en este caso, por ejemplo, a pesar de la rumorología de la leyenda negra que se les pone, ellos buscan un lugar donde encontrarse y donde estar a gusto. Claro. Porque se sienten también un poco estigmatizados desde fuera de la sociedad. Pero eso que tú señalabas de las ecoaldeas, donde sí que hubo bastante intentos, yo eso sí que lo he visto por la documentación, en el Archivo de la Memoria Histórica de Salamanca, ahí sabéis que están requisadas por la documentación de todo lo que era gente de izquierda, ¿no?, la masonería y tal, pero también de los grupos espíritas, de los teósofos, está todo allí. Y hay proyectos de algunas comunidades espíritas de la época, de principios del siglo XX, que realmente estuvieron diseñando comunidades, aldeas, auténticas poblaciones de nueva planta en diferentes puntos de España, que iban a ser las nuevas comunidades espiritistas. Llegaban a diseñar las casas y tal, que al final no se llevaron a cabo, pero sí que estaban en proyecto, están los planos y cómo debía organizarse la comunidad una vez que residiera en esos lugares. Yo conocía gente, a chavales que crecieron en aldeas, es decir, que sus padres eran hippies ecologistas y también vinculados al mundo espiritual, y crecieron en ecoaldeas, y luego cada uno tomó su camino. Pues algunos viven en la ciudad, decidieron estudiar una carrera y hacer otro tipo de vida. Afortunadamente para ellos. Bueno, y pues no. Abandonaron esa ecoaldea. Bueno, y otros siguen en ese mundo de la ecología, viviendo de la artesanía, otra serie de cosas que no me parece mal. Es decir, cada uno. A mí me parece un poquito. Esas ecoaldeas un poquito. ¿Por qué? No, pues habrá de todo, Bruno, vale, habrá de todo. Vale, bueno. Hombre, pues a mí me parece muy consecuente, mira. O sea, incluso no grupos tan radicales, si tú afirmas algo tan extraordinario, como que estás en contacto con extraterrestres, que tienes un mensaje apocalíptico, bueno, lo menos que puede ser es no, ser consecuente, se y que de hacerte molestar, el zulo, sí, como se hicieron, empezar a meter cacahuetes y bellotas y frutos secos, y luego además, aunque no llegue el asteroide, tienes para... Manuel, los que este mensaje que nos manda a través de la página de Facebook, una de nuestras oyentes, Mami, es para ti, por lo que has dicho. La Séneca es una tribu india que ocupa el territorio que actualmente es en Nueva York. ¿Ves? Si sabía yo que no te habías encaminado. Fíjate, no sé si era Arapahoe o Comanche, pero por ahí. Escuchamos las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos en La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Estos golpes que habéis oído son los golpes de Manuel con la música. Mentira, Manuel. Mentira, son raps, alguien que se está manifestando. Ah, vale. Que yo no puedo evitar el ritmo que me corre por las venas, ¿qué lo voy a hacer? A ver, Miguel, cuéntanos, que durante esta semana has hablado mucho, yo tengo un posicionamiento muy claro sobre eso, muy madre claro, mía, clarísimo, pero todo, no lo voy a decir, pero sobre ese asteroide que algunos dicen alguna tontería, que no deja de ser un asteroide, que claro que es extraterrestre porque es de fuera de la Tierra, que se está acercando a la Tierra. Bueno, Miguel, tú ahora lo comentas, pero la pelea que me he llevado yo con Bruno comentando durante la semana el tema, tela. A mí me parece que ese tipo de noticias hacen mucho daño. Bueno, no he hecho nada, no he ni abierto la boca y ya me está cayendo la del pulpo. O sea, ¿veis cómo funciona esto? Me siento como en el instituto. Con cachelos, la del pulpo con cachelos. Bueno, si es con cachelos, mucho mejor. A ver, yo no considero que sea una tontería. Probablemente esa noticia quedará en nada. Yo no digo que no, pero... Yo digo que quedará en nada. Bueno, vale. Vamos a desarrollar y luego cada uno que exponga. Sí, porque ¿cuál es la noticia? ¿Todo esto? ¿De qué estamos hablando? Bueno, Miguel, debes ser el único que no te has enterado. Bueno, es que como no te escucho mucho, cuando te pones así, desconecto. No, pues ha salido en prácticamente todos los medios de comunicación. Y el titular es que unos científicos de Harvard especulan con que un objeto volador que ha entrado en nuestro sistema solar podría ser una nave extraterrestre, ¿vale? Esa es la noticia. Eso es por el nombre Humita que tiene. Bueno, el nombre, la verdad es que suena a nombre Humita, pero en realidad es hawaiano. Ya, bueno, ¿y dónde lo sacaron los hawaianos? De los Humitas, eso lo sabe todo el mundo. Bueno, vale. Unas vacaciones que se pasó Jordán Peña allí. En una colea. Tiene también traducción. Beca, ¿cómo se llama el tiene asteroide? También traducción, como antes el ¿cómo se llama? Indio. Bueno, espérate que escuchar a Miguel pronunciar este es mejor sí, que el inglés. Ouma. Vale, creo. Ouma. Bueno, que Mori para los amigos. ¿Cómo? Que en hawaiano significa explorador. Algo así como explorador. Bueno, esto surge... Detectan este objeto en octubre de 2017 varios astrónomos de la Universidad de Hawái, de ahí ese nombre hawaiano, y a partir de entonces surgen todo tipo de especulaciones. En un principio, lo primero que se creyó es que se trataba de un cometa, pero esa teoría la descartaron prácticamente de inmediato, porque el objeto, por ejemplo, carecía de cola. Esos restos de material que se evapora de su superficie y crean ese rastro, esa cola, pues no la tenía. Con lo cual se descartó la cuestión del cometa, se pensó en un asteroide, pero luego descubrieron que tenía una trayectoria bastante extraña y que además aceleraba de velocidad en vez de disminuir de velocidad como era lo esperable, ¿no? Por lo tanto, aparentemente era un objeto volador no identificado, porque todavía no estaba identificado. Y aquí entra un personaje que es un millonario ruso del que hemos hablado en algunas ocasiones, que se llama Yuri Milner. Este hombre, que tiene mucha pasta y es un gran aficionado a la astronomía y a los descubrimientos espaciales, ha financiado varios proyectos de investigación espacial, y él es el que está detrás de esto que yo he comentado en algún programa, que es un proyecto que pretende crear enjambres de micronaves para llegar al sistema solar Alpha Centauri, que es el sistema solar más próximo al nuestro. Y es un proyecto en el que estaba Stephen Hawking, por ejemplo, y otros astrofísicos de primera categoría que creían o estaban convencidos que este era un buen método para la exploración espacial fuera de nuestro sistema solar. Pues uno de los principales financiadores de este proyecto es el tal Yuri Milner. Y Yuri Milner se convenció de que esto podía ser efectivamente una nave extraterrestre y el tipo se emocionó, ¿no? Y entonces se fue a Harvard. Y allí, como os podéis imaginar, lo reciben con todo tipo de alaracas, porque el tío financia investigaciones, ¿no? Y allí se reunió con el director del Departamento de Astronomía de la Universidad de Harvard, Abraham Love. Y incluso se intercambió varios mails con este hombre. Y en uno de los mails, Abraham Love, como digo, director del Departamento de Astronomía de la Universidad de Harvard, dice: cuanto más estudio este objeto, más extraño me parece. Y me pregunto... Sí, porque es alargado y tiene forma de cigarro puro. ¿Y qué? Y me pregunto, ¿podría... ¿Y qué? No sé, es que es un asteroide. Espera después. Pero vamos a ver. Sigue, Miguel. A ver. Sigue, Miguel. Bueno, dice, cuanto más estudio este objeto, más extraño me parece. Y me pregunto si podría tratarse de una sonda artificial enviada por una civilización alienígena. De hecho, hace poco, y lo hemos visto Juanjo y yo, poco antes de entrar en el programa, el propio Abraham Love, director del Departamento de Astronomía de la Universidad de Harvard, y otro investigador, Samuel Bailey, que es del Instituto de Teoría y Computación, acaban de publicar un artículo en una revista, Arxiv, donde especulan con la posibilidad de que efectivamente sea una nave interestelar. Ellos creen que puede ser una nave de reconocimiento que pudo haber hecho su misión y que se ha convertido en un desecho espacial, ¿no? Prácticamente esto es sobre lo que ellos teorizan, ¿no? Y creen que puede ser pues una nave espacial en forma de vela impulsada por la radiación solar, que es además uno de los esquemas de naves que la NASA está estudiando para viajes interestelares a larga distancia, estas velas solares, ¿no? Y esta, Bruno, es la noticia. Sí. A partir de aquí, bueno. Pero, es decir, que aparezca eso y que diga es un científico, tal, pero no dejan de ser declaraciones que se han traducido sacadas de contexto. Que no es verdad. Claro. Es que no es verdad, Bruno. Es como si están en un bar y dice uno, pues igual es una nave extraterrestre. Pero vamos a ver, Juanjo. Es eso lo que ha sido. Pero lo hemos visto o no lo hemos visto. En el artículo que han publicado estos dos científicos, no lo dicen, especulan con la posibilidad. ¿Por qué? No hay pruebas de que los científicos se hubiesen tomado ningún whisky ni nada a la hora de hacer esas declaraciones. Vamos a ver, han descartado que sea un cometa. Lo del asteroide les parece muy extraño por lo que he comentado. Descartado ellos, hay otros que siguen defendiéndolo, claro, que sé dónde está la polémica. Pero el problema, por lo que he seguido la noticia, que tampoco la he seguido muy a fondo, sí que sobre todo el problema que hay es que de este objeto hay una lectura muy pequeña de datos. Claro. Fue muy fugaz, se cogieron muy poquitos datos de él, y claro, cuando hay muy pocos datos, pues es directamente proporcional a la capacidad que tienes para generar, o inversamente proporcional a la capacidad que tienes para generar especulaciones. Y porque cuanto menos quieres, más posibilidades tienes. Para visualmente, también. Bueno, es la reconstrucción claro, que han hecho, sí, porque sí, tampoco sí, lo han observado ha habido así mucha como espectacularidad, así. Porque sí que es muy llamativo, claro que lo es, ¿no? Pero también aquí hay una cuestión, es que ahora cada vez tenemos instrumentos más sofisticados para poder hacer lecturas más amplias y más meticulosas también del universo. Por tanto, nos vamos a encontrar con un montón de objetos nuevos que antes no contemplábamos y con un montón de realidades y de fenómenos que antes no sabíamos que existían ni cómo se comportaban. Y este, pues, es uno de ellos. Antes teníamos telescopios y mirábamos desde la Tierra y veíamos lo que veíamos y nos parecía todo bastante uniforme porque no entrábamos en estos detalles. Anda que como una semana se descubra que efectivamente es una nave interestelar y sea la gran noticia de la historia de la humanidad disfrazada como un asteroide. A mí me encanta que haya apertura de teorías y discusión, es que me parece maravilloso. Claro, yo estoy con Mado. A mí me parece que es muy interesante que tan siquiera se lo lleguen a plantear. O sea, que alguien dentro de una universidad tan prestigiosa tenga la osadía, porque les ha caído la del pulpo a ellos también. O sea, han tenido que recibir una gran cantidad de críticas simplemente por exponer en voz alta esa idea. pero desde que comenzaron a aparecer cada vez más planetas extrasolares, claro, la teoría de la pluralidad del mundo habitado o la vida en otros planetas cada vez está más presente, cada vez están publicando más titulares sobre nuevos proyectos de búsqueda de vida extraterrestre, señales que llegan, o sea que parece que cada vez la gente está más, la gente científica, es decir, la comunidad científica es que, está más receptiva. Es que hace no tanto se dudaba, muchos astrofísicos dudaban de la existencia de planetas extrasolares. Estoy hablando de 10-15 años atrás. Sí, sí, sí. Y ahora mismo ya se han detectado miles de planetas extrasolares y algunos de ellos, un puñado de ellos, en lo que los astrofísicos denominan la región de habitabilidad. Es decir, como la Tierra, ni demasiado lejos de su estrella, porque entonces sería un mundo inerte, un mundo frío, un mundo de hielo, ni demasiado cerca, porque sería un infierno de calor, sino en esa región donde puede surgir la vida. Y han detectado miles de planetas extrasolares y algunos de esos planetas extrasolares en esa región de habitabilidad. Pero es más, no hace falta irnos fuera de nuestro sistema solar. Aquí mismo, Europa, una de las lunas de Júpiter, los científicos, los astrofísicos están convencidos que bajo esa enorme capa de hielo que cubre la superficie de Europa hay un océano inmenso que es 5 veces mayor que todos los océanos de la Tierra juntos y que ahí pueden existir formas de vida, no microbianas e incluso complejas. ¿Por qué no? No eran Ganímedes. De todas formas, lo más fácil es que los científicos directamente no se mojaran y aunque esta persona les dé un dinero para investigar, pues que dijeran, pues mira, no estamos encontrando nada que nos diga que esto pueda ser extraterrestre. No, yo creo que metodológicamente, vamos, por lo que veo está bien planteado, es decir, ellos lo que hacen es mirar distintas posibilidades. Una posibilidad es un objeto que tenga un origen natural. Otra posibilidad es que sea un objeto de origen artificial. Claro. Si fuera de origen natural, pero, Juanjo, en función de lo que conocemos, no, ¿qué podemos...? No está al mismo nivel. Es como si me dices, una posibilidad es que sea una nave extraterrestre. Otra posibilidad es que sea un asteroide bueno, convencional. ¿Por qué no? No, pero... Otra posibilidad es que sea el carrito de Santa Claus. Hombre, no. No está al mismo nivel. No, porque luego lo razonan. Es decir, claro, ellos... No, pero es que eso es lo que artículo, a mí por me lo que... parece fantástico, que se plantee esa posibilidad. Claro, que no deja de ser un planteamiento. Ya está. Pero que en lo que hemos, en lo que aparece en el artículo, hasta donde hemos estado viendo, ellos dicen, es que hay una, no me acuerdo qué es, pues yo creo que era el proyecto que tú has estado comentando, sí. Hay un proyecto de vela solar que tiene una serie de características y la dinámica que presenta este objeto se parece bastante a esto que se ha estado desarrollando. Por tanto, bueno, establecen una correlación y una posibilidad, pero es un escenario como especulativo donde valoran distintas posibilidades y argumentos a favor y argumentos en contra. Claro, de hecho, los escépticos les rebatieron diciendo, entre otras cosas, que en realidad este objeto tomaba velocidad porque se iba descargando de ese material helado en su superficie. Según se iba acercando al Sol, digamos que este material helado iba desapareciendo y, por lo tanto, como tenía menos masa, aumentaba su velocidad. Y estos científicos, Love y su compañero, contraatacaron y dijeron, vale, ¿y por qué no experimentó esa gran aceleración cuando estuvo más cerca del Sol? Bueno, es decir, claro, que hay una discusión ahí científica y teórica, y luego, vamos a ver, aquí tenemos la imagen del científico de un tipo con traje y corbata muy serio, y no suele ser así, pues estoy seguro de que les encanta teorizar sobre este tipo de historias e ir un poquito más allá de los límites. Solo hay que jugar ver con eso. Gran teoría. Claro. Nos vamos hasta Uruguay, porque allí en el país de Montevideo está el periodista Pablo Melgar, que nos va a atender porque se ha producido ahí en Uruguay hace muy poquito, la semana pasada, un nuevo caso OVNI. Pablo, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches desde Montevideo. Un abrazo para todos. Aquí ya de madrugada, allí ya de noche, ¿no? Y aquí ya acaba de comenzar la noche, podríamos decir, en una primavera que viene bastante fresca, pero disfrutable aquí en Montevideo. Pablo, cuéntanos un poquito en qué consistió, qué fue lo que los testigos, varios testigos, declararon haber visto. Sí, el viernes 29 de octubre pasado, dos trabajadores rurales de la localidad de Durazno, el departamento de Durazno, que queda exactamente en el centro del país, dijeron haber visto luces en el cielo, en particular luces que, una luz verde dice uno y una luz azul dice otro, donde la primera de ellas estaba sobre el horizonte y comenzó a moverse en con distintos sentidos y de pronto tomó un rumbo vertical, digamos, subió, se elevó unos cuantos grados sobre el horizonte y de ahí se fue, ahí desapareció. Imagínate lo que significa esto en el medio del campo uruguayo, donde no hay nada más que, bueno, forestación, ganadería y poco más, la vida humana es bien escasa. Y esto sucede y en determinado momento aparece otro personaje, en este caso es un camionero que venía con su vehículo trayendo una carga de troncos, justamente, y le cuenta a esta persona que había visto una luz, pero en este caso la luz extraña tiene que ver con que es de color azul y que lo había seguido durante un trayecto en el recorrido que él venía haciendo. Y que en determinado momento también hizo un movimiento similar al que te contaba anteriormente y hizo un levantamiento vertical y desapareció en el cielo. Bueno, sacaron fotos, etcétera, ¿no? Y quedaron, bueno, muy sorprendidos. Y de hecho cuenta que el camión perdió fuerza cuando estuvo cerca de esa luz. Él estima que esa luz estaba a unos 600 metros, nada más. Bueno, yo soy periodista, a ver, soy como tú recién narrabas, utilizabas el término de escepticismo, yo soy escéptico, francamente, no creo en estas cosas, de hecho en Uruguay tenemos una formación muy muy alejada de estas cosas, no tenemos formación religiosa ni ninguna cosa rara, somos muy racionalistas en este país, a partir de una educación laica, entonces, francamente no creí y pedí ayuda a mis amigos de la Fuerza Aérea Uruguaya, para tratar de chequear si es que había alguna cosa en el cielo uruguayo a esa hora que podría tomarse como un ovni, como un objeto volador, una cosa, o nada, como un avión, o como, no sé, un proyecto aéreo, algo que tuviera esos colores, esas luces. Bueno, y efectivamente, no hay nada, nada, absolutamente nada. Me consta que se hizo un esfuerzo grande de parte de la gente de Fuerza Aérea de buscar en los radares, en los distintos radares, ¿no? Pues, a ver, Durazno está exactamente en el centro del país, hay una base aérea militar en ese lugar y no hay no hay forma de que algo se escape de los radares. Pero parece, Pablo, que lo llamativo y lo destacable es el hecho de que varios testigos en diferentes puntos sí vieron algo. ¿Qué es ese algo? No se sabe y no hay registro, lo que nos acabas de comentar, de que hubiera ningún avión ni nada que pudiera explicar el fenómeno. El fenómeno hasta ahora no se puede explicar, pero es llamativo y tú como periodista has sentido mucha atracción por lo que ha ocurrido, claro. Porque es un extraordinariamente llamativo, ¿no? Mira, Bruno, en pocos días se va a reunir el G20, los presidentes del G20 en Buenos Aires, aquí al lado, a pocos kilómetros de Montevideo. Entonces hay una discusión política en nuestro país si se permite el ingreso de tropas que van a custodiar a Trump, a Donald Trump. Hay una discusión política importante. Entonces yo ahí supuse que eventualmente había algo. No sé, que el ejército americano de pronto había hecho alguna prueba o algo, por eso me preocupó más el asunto. Te reitero que parto desde el escepticismo. Y bueno, no hay nada, definitivamente. No hay ningún elemento que uno pueda decir, bueno, acá pasó algo, acá efectivamente, no sé, apareció un F-16, no sé, un avión de determinadas características, una cosa muy muy moderna. No hay nada. Tendría que haber quedado registrado sí o sí en el radar, en los radares con los que trabaja la Fuerza Aérea, y bueno, y al día de hoy no ha surgido absolutamente nada. ¿Qué es esa luz? Misterio. No sé, comentaba Manuel, Miguel y también Juanjo y Mado hace unos días en unas actividades en las que se están produciendo muchos casos últimamente muy llamativos, muy asépticos, pero casos como este que nos dan que pensar. Sí, a mí me sorprende muchísimo. A ver, hace 25 años que trabajo como periodista y nunca había escuchado un caso tan extraño. Es decir, siempre se escuchan algunos rumores, sí, vimos tal cosa, quedó en el horizonte marcado tal cosa, pero en este caso no hay nada. Y eso es lo sorprendente. Tiene que haber una explicación racional, pero bueno, imagínate lo que significa el escenario campestre, ¿no? En el medio del campo, en la noche, y te encuentras con esa... con eso que es inexplicable, miedo es poco. Pablo Melgar, del País de Montevideo, periodista, muchísimas gracias por acercarnos y contarnos esta experiencia que se vivió hace tan solo unos días. Tú eres uno de los periodistas, reporteros que han seguido lo ocurrido. Pablo, muchas gracias. Fuerte abrazo, querido. Un abrazo. La semana pasada, un caso OVNI, un nuevo caso OVNI. ¿Dónde? En Uruguay, lo hemos contado aquí en La Rosa de los Vientos. Y casos, Manuel, se están produciendo muchos en los últimos tiempos. A punta pala, como siempre. Pero es verdad que en los últimos años América Latina es una cosa desbordante, ¿no? En este caso, además, muy interesante porque confluyen varios testigos. Y a mí me llama especialmente la atención, hemos podido escuchar ya las grabaciones de dos de los testigos implicados, como comentan, como muy bien decía Pablo, uno de los camioneros hablaba de que el objeto se le amacaba al costado del vehículo, es decir, que volaba muy bajo inicialmente, quizá eso explicaría que no hubiese una detección en el radar, y que solo en un momento determinado ascendió verticalmente hasta perderse en el cielo. Eso ya es un comportamiento un poco más extraño de atribuir a algún tipo de aeronave o de fenómeno convencional, ¿no? Acaba de ocurrir hace muy pocos días, supongo que hay que esperar un poco más, porque en esa grabación se menciona que alguien tomó fotografías, alguno de los testigos. Hablan incluso de un fallo, lo que nosotros llamamos siempre el efecto M, ¿no? El efecto electromagnético, que describen muchos testigos, una alteración en el motor o a veces probablemente la explicación está en que ante un fenómeno tan extraordinario te pones tan nervioso que se te puede calar el coche. O sea, la explicación puede ser a veces más humana que mecánica, pero bueno, no es nada extraordinario. Pero sí me gusta mucho la reacción de Pablo Melgar, porque es la primera vez que él se encuentra con una información de este tipo. Para quienes llevamos toda la vida, claro, encontrándonos con cosas por el estilo, pues tampoco es tan extraordinario, ¿no? Hay relatos mucho más llamativos, mucho más cercanos, con muchas más evidencias, mucho más extraordinario. De hecho, yo estoy preparando un reportaje para Año Cero, que saldrá publicado. ¿De este tipo de casos? Sí. ¿Parecidos? Sí, ¿no? sí, en el próximo número, que está centrado en este tipo de casos de encuentros en carretera, algunos de ellos muy espectaculares, en los cuales esos objetos voladores llegan a acosar e incluso a echar de la carretera a los conductores. Y sobre todo hay un caso espectacular de efecto físico con varias personas, efecto físico en el automóvil, que es un caso absolutamente espectacular. ¿Dónde es la zona? En una zona de Francia. En este caso no fue España. Tuve la oportunidad de entrevistar a uno de los testigos, en esta ocasión ocurrió en Francia, pero yo creo que, y Manuel estará de acuerdo conmigo, que casos de encuentros con ovnis en carretera abundan. Yo creo que son prácticamente los que más abundan. Pero yo creo que Bruno lo que intentaba era, de esta manera tan creativa que tiene él, darme pie para la noticia de precisamente uno de estos casos que ha sido llevado al cine. Y esto no es tan habitual, porque hace unas semanas se estrenaba la historia de una película basada en la historia de Juan Pérez, un gaucho, que ha sido llevada al cine por Alan Stivelman, con el título de Testigo de Otro Mundo, y es un caso que ha conmocionado a la comunidad ufológica internacional por la enorme carga emocional que tiene, que además se dio en La Pampa, Argentina, en una zona probablemente muy parecida a esta región que contaba Pablo, donde se dio este caso hace unos días de los camioneros. Y aunque el caso se produjo el 6 de septiembre de 1978, es un clásico en el sentido de que ya era un caso conocido por los ufólogos, pero que ahora ha entrado por la puerta grande de la historia con una película documental monográficamente dedicada a él, que está estrenándose. Bueno, Juanjo estuvo en la presentación aquí en Madrid hace unas semanas con el director y con varios miembros de la producción, y que cuenta la historia, como decía, de Juan Óscar Pérez, que siendo un niño de 12 años, un día regresa, perteneciendo a una clase muy humilde, él es un gaucho, vivía con su padre en una región bastante remota de Rosario, que es un nido de avistamientos de ovnis. O sea, esa zona de Argentina, toda Argentina, pero esa zona en concreto tiene muchísima casuística. Y una noche, una tarde, el padre le envía a hacer un recado, y cuando regresa tarde, llega muy excitado y cuenta una historia increíble, una historia extraordinaria, que se ha encontrado con algo que no es de este mundo. Esa justificación para esa tardanza trasciende al ámbito familiar. Un ufólogo local, de los muchos grupos locales que hay en la región, se entera de la noticia, lo comenta con Fabio Zerpa, que es un referente en la divulgación ovni argentina, y el caso termina llegando a Estados Unidos. Jack Vale llega a viajar a esta zona para entrevistarse con el niño, que, repitamos, es un niño de 12 años, y lo que él cuenta es que esa mañana del 6 de septiembre de 1978, cuando iba él solo a su caballo, un caballo que se llama Cometa, por cierto, que a mí el nombre del caballo me ha gustado mucho, que se llamaba Cometa, se presencia un fenómeno, el primero de los 5 encuentros, que esto no aparece en la película, pero este Juan asegura haber tenido 5 encuentros a lo largo de su vida, pero el primero es lo que llamamos una abducción. No solo es un encuentro cercano en el que ese objeto no solo es un objeto en el cielo, sino que aterriza, él se acerca con su caballo, llega a atar, que es un detalle encantador, muy de la ufología de los 70, el caballo, las riendas del caballo, a la escalera con peldaños que salía de la nave, muy muy tipo módulo lunar, ¿no? Y llega a subir y a entrar dentro de la nave. Esto es lo que él cuenta. Esta historia se hizo muy famosa cuando, justo 10 años después, en 1988, se celebra el décimo congreso de ovniología en Rosario, y llevan al niño para que cuente su historia. Y así arranca la película de Alan Stivelman, con ese niño delante de un micrófono, rodeado de ufólogos, de investigadores y de público receptivo que quería oír su historia, y cuando él empieza a contar su experiencia, se derrumba, se rompe, ¿no? Se pone a llorar, y es una de las características de esta historia, la sensibilidad que tiene Juan Pérez. La película es una delicia, yo la recomiendo, Testigo de Otro Mundo, porque refleja muy bien todas las contradicciones y todas las paradojas que te encuentras cuando te enfrentas al testimonio humano de una experiencia ovni, y a esa enorme componente emocional. Quienes hemos tenido la oportunidad de ver en muchas ocasiones, yo he entrevistado a miles de testigos ovni, y en muchas ocasiones me he encontrado con un testigo que se rompe, que llora, pero no es habitual que puedas verlo en una pantalla gigante de cine, como en este caso, ¿no? Y por un lado, esa enorme sensibilidad y esa enorme componente emocional del caso que expresa muy bien este gaucho, Juan Pérez, y luego la conexión con su tradición guaraní. Él llega a viajar a Paraguay para entrevistarse con los sabios, con los chamanes de guaraníes, que tienen también, como en todas las culturas y en todas las tribus a lo largo de la historia, leyendas y mitos sobre seres venidos del espacio y demás, aunque ellos utilizan un concepto que a mí me parece delicioso. Ellos hablan de los extraselva, no hablan de extraterrestres, sino de la gente que viene de fuera de la selva, claro, que son, que vienen como de otro mundo, ¿no? Entonces tiene unos componentes, unos tintes antropológicos y sociológicos deliciosos, aunque tampoco es un caso extraordinario en el sentido de que es un típico caso de encuentro cercano, como millones de casos similares. Pero de verdad, la peli es una maravilla, la sensibilidad con la que está realizada. Yo creo que Stivelman ha hecho un trabajo precioso, y aparece Jack Vale, que regresa años después para volver a reunirse con el testigo, y viajan juntos. Es una película documental, hay que buscarla por internet, descargársela, pero bueno. Sí, bueno, se estrenó aquí en cines hace unos meses. Ya digo, Juanjo estuvo en la... mes y pico, sí, por ahí, ¿no? Pero la parte interesante de la película es precisamente esa, la parte emocional, porque a veces nosotros hablamos con alguien que ha tenido un encuentro cercano con ovnis y para nosotros es un caso más. Pero para esa persona, en muchos casos, supone un cambio definitivo en su vida. Es decir, le afecta mucho, se pregunta muchas cosas, empieza a investigar, se pone en contacto con gente, a veces acertadamente y muchas veces desacertadamente. Es decir, que una cosa es el caso y otra todo el cambio que viene después. Yo soy muy crítico, ya lo sabes, quizá porque tengo mucho recorrido y he visto muchos testigos que se derrumban. Y algunos eran reales, esas lágrimas eran reales, y otras eran un fraude, como todo el caso que había detrás. Vamos a ver. Oye, ¿cómo se puede ver esa peli? Fraudes. Buscándola por internet, Mado. No, sí, porque es una película documental y no estrenada de forma habitual en la gran pantalla. Bueno, claro, pero se podrá comprar o alquilar en Vimeo. Sí, me imagino que sí. Y no me extrañaría que Stiebelman la liberase, no muchos meses, porque ha liberado la anterior, Humano, que es otra maravilla. Ah, yo la he visto. Y no me extrañaría que la liberase, pero yo creo que si buscas un poco, la encontrarás. Y para cualquier aficionado a estos temas, expresa muy bien lo que es. Que la gente no vaya a la cartelera, que ahí no la va a encontrar, que busque en las plataformas digitales, ahí va a encontrar esa. Si no, Manuel, que tiene un contacto privilegiado, igual tiene un... Haremos magia. Algo contigo. Seguimos hablando de América. Hablamos de Machu Picchu, porque hay diferentes hipótesis, Mado, sobre su descubrimiento y sobre algunas cosas que creo que son importantes matizar. Sí, pues la verdad es que yo, que uno de los lugares que más me ha gustado en la vida ha sido Machu Picchu, y creo de verdad que es un sitio que hay que visitar y que no te puedes morir sin verlo si tienes la oportunidad. Creo que casi todos los que estamos en la mesa hemos estado en Machu Picchu. Yo no, fatal, muy mal por mi parte. Hay que resolverlo. A Machu Picchu, y si tienes pulmones, al Huayna Picchu. Pero tampoco he ido a Egipto. O sea, si es que tengo muchas cosas pendientes. Ay, Dios. Hay que resolverlo. Pero bueno, vamos a dar aquí algunas... Todos no hemos ido a la mayor parte del mundo. Todos. Incluso la gente que habéis viajado mucho. Bueno, y me está dando una pena lo que está pasando en Jordania, en Petra, que tampoco he estado. Bueno, es que, es que no me da el tiempo de la vida. Bueno, pero hasta un porriño. Eso es lo importante. Es un porriño lo de Valle. Está en otros sitios también muy guays, pero no. A ver, cuéntanos, Mato. Bueno, pues que, como sabéis, Machu Picchu es esa ciudadela fantástica inca que hay en Perú. Y aparte de ser uno de los lugares más bonitos del mundo y que yo creo que merece la pena ir, pues es uno de los lugares que más preguntas suscita, porque es un lugar como muy romántico, muy mágico, que alimenta mucha fantasía, mucha imaginación, tiene motivos para ello, y me gustaría hablar de los mitos y verdades de Machu Picchu. Por ejemplo, ¿quién descubrió realmente Machu Picchu, ¿no? Que siempre se dice que fue el explorador estadounidense Hiram Bingham, ¿no? Quien lo descubrió en el año 1911. Pero la verdad es que Machu Picchu ya lo habían descubierto y ya lo conocían. De hecho, pues había un hacendado que vivía a las orillas del río Vilcanota, que se llamaba Melchor Arteaga, que ya lo conocía, y la gente lo conocía y hablaban de ello y tal. Lo que pasa es que lo que hizo Hiram Bingham pues fue ponerlo en valor, creo yo, ¿no? Y a realizar un estudio impresionante sobre el sitio arqueológico, sobre el valor arqueológico del lugar, ¿no? Y sobre todo desbrozar y desmalezar, que estaba totalmente cubierto de árboles que habían crecido allí. Y este es uno de los mitos que creo que es importante destacar, porque no se puede descubrir lo que ya está descubierto, ¿no? Un poco lo que ya se conoce. Otro de las preguntas que suelen surgir, ¿no? Es... ¿por qué está construido en lo alto de una montaña, en un lugar tan elevado y tal? Yo creo que los que hayan ido a Perú y hayan recorrido el Valle Sagrado de los Incas y hayan estado sobre todo en Cuzco, se darán cuenta que hay pocos lugares en Perú que no estén altos si hablamos del Valle Sagrado de los Incas o en lugares elevados, ¿no? Pero los últimos estudios dicen que Machu Picchu es un lugar en el que los incas administraban su imperio y era en definitiva un centro político, religioso y administrativo. Para los incas, además, los cerros eran apus, es decir, dioses. Y da la casualidad también de que Machu Picchu está rodeado de estos cerros de tres, ¿no? Como que era un lugar que estaba protegido por estos apus. Destacamos que está a 2.400 metros sobre el nivel del mar. Vamos, yo me acuerdo que iba mascando hojas de coca y que en un momento dado me pasé de ritmo. O sea, me perdí, ¿no? Y quise buscar a las amigas con las que iba y aceleré un poco el paso porque no las encontraba y de poco me dio un parreque, o sea, me tuve que sentar un buen rato y decir, mira, si me he perdido, me he perdido, porque yo me creía que me daba un infarto, de verdad, hay que ir muy despacito, caminar muy despacito y tomárselo con calma, porque si no el corazón, el oxígeno, el corazón se agobia. Y bueno, pues es lógico que estuviera en una zona alta porque era, porque tenía sentido a nivel de estrategia militar y porque estamos hablando de una cultura que sí, que también cultivaba y todo lo que queramos, pero también era guerrera, ¿no? Y otra de las preguntas que la gente se hace mucho era si realmente era el lugar al que el Inca Pachacútec iba a descansar. Pero parece que no era una residencia de verano ni nada parecido. Era más bien un importante centro de estudios al que llevaban a los mejores sacerdotes, ingenieros, especialistas, pero sobre todo, como hemos dicho, era un centro administrativo, una ciudadela. O sea, es que es impresionante. Machu Picchu no te lo recorres en un día, es imposible. Sobre todo al paso que tienes que ir, ¿no? Que es un poco a paso de tortuga. Y otro mito, otra pregunta más que mito que la gente se hace muchísimo es ¿cómo es que está tan bien conservado? O sea, ¿cómo? O sea, han pasado dos terremotos increíbles, ha sucedido de todo, llueve muchísimo en ese lugar, ¿cómo está tan bien conservado? Es increíble, es que prácticamente lo único que falta ahí son los techos, yo lo he visto, ¿no? Es decir, wow. Pero eso, como te digo, Sacsayhuamán y otras ruinas y lugares incas, ¿no? Están súper bien construidos y con los materiales, las piedras de Sacsayhuamán, yo es que ahí creo que no cabe ni una hoja de papel de fumar, de lo bien encajadas que están, es impresionante. Y es una de las más notables técnicas que emplearon los incas, la verdad. Dicen que las terrazas de cultivo, esos como escalones que hay en la ciudadela, fueron muy importantes para su conservación porque servían de sistema de drenaje y que por eso se mantiene intacta toda esta ciudadela. Y también por la leve inclinación y encaje de los muros. Es impresionante. Otra de las cosas que la gente dice a veces, un mito de, bueno, es que allí la verdad es que también está conservado porque no llegaron los españoles, porque los españoles lo primero que hacían al llegar a un sitio era destruir, y si no, pues lo destruían otros antes de que llegaran los españoles y tal y más cual, pero no es del todo cierto, porque en 1572 el virrey español Francisco de Toledo mandó construir una nueva ciudad en Machu Picchu con 52 familias. Es el último descendiente, ya que este hombre ya de anciano abandonó las tierras y el pueblo. Por eso, entre 1849 y 1911, no hubo gente habitándolo. Es lo que dice uno de los historiadores expertos en el tema. O sea, que no es del todo cierto que ahí los españoles no habían llegado. O sea, sí, sí que se conocía. Por eso, en todos esos años de abandono, crecieron esos árboles gigantescos que lo cubrieron, que lo ocultaron, por así decirlo, que disfrazaron esta ciudadela en mitad de los árboles y los Andes, así frontera ya con otras zonas, y estaba totalmente abandonado. Pero eso también hizo que esa vegetación y ese aislamiento garantizara un poco la conservación de su arquitectura hasta su redescubrimiento, entre comillas, en 1911. Y otra de las cosas que últimamente se dicen por ahí es que si está en peligro de desaparecer, no está en peligro de desaparecer, porque si el turismo, porque no sé qué, porque no sé cuántos. Bueno, tengo que decir que sí, es verdad que es impresionante el turismo que allí va. Las colas que allí hay para entrar son impresionantes. Gracias a Dios están muy bien organizadas las entradas, los horarios de entrar, cuánto tiempo tienes que llegar de antelación, cuántas personas van a entrar al día. No sé cuántos lugares en el mundo tienen una cola similar y desde luego tampoco es barata la entrada. Yo creo que las autoridades peruanas invierten muchísimo, o más bien todo lo que pueden, en Machu Picchu, porque es una de las grandes fuentes de ingresos de Perú, el turismo. El tema del Valle Sagrado de los Incas es una de las cosas que, bueno, pues ellos tienen esa riqueza y la explotan, ¿no? Y hay una gran afluencia de turismo. Yo creo que los cuzqueños tienen muy presente esa responsabilidad de mantener ese patrimonio mundial vivo y que son responsables de su protección y trabajan continuamente para mitigar los posibles impactos del turismo. Dicen que, bueno, se ha encontrado alguna que otra separación y desprendimiento de 0,1 milímetros debido a la cantidad de turistas que lo visitan y por las constantes lluvias también, pero que vamos, que por eso se está trabajando en conservar algunos puntos y en limitar el acceso, pues como se hace en el sector este del Intihuatana y otros puntos en lo alto, que solo pueden acceder un número muy reducido de personas al día, muy reducido, y por un espacio muy, muy, muy limitado. De hecho, la piedra del Intihuatana no se puede ni tocar. Otra cosa que yo le tengo que decir a la gente es que yo tengo un amigo que tardó bastante en subir al Intihuatana y al Iguainay Pichu y todo esto, y fue así como un buen rato de sufrimiento, de esto que vas ahí, que te falta corazón, te lo digo de verdad, ¿no? Y justo al llegar le dio un ataque de diarrea, tío, y en el Machu Picchu no hay aseo nada más que en la entrada. Sí, claro, a 3.000 metros no hay muchos, ¿no? O sea, tardó un minuto en bajar, te lo juro. La subida es muy complicada porque además subes con cuerdas, con escaleras de cuerda, hay zonas bastante complicadas, pero ahora está mucho mejor porque hasta hace unos años los guerrilleros de Sendero Luminoso protagonizaron varios secuestros y robos a turistas. Alrededor de lo que es la ciudadela está el Camino del Inca, que es algo como el Camino Santiago, que tú puedes hacerte si le echas valor y llevas mucha coja de coca. El camino el que dejó el amigo de Mado, seguro. Pues sí, bajando la pista. Pero normalmente hay la subida es en un trenecito desde Aguascalientes, que son las termas que están en la base de la montaña, donde Shirley MacLaine tuvo su famosa experiencia mística que condicionó su vida y que la hizo hiciese aquel documental tan maravilloso sobre su búsqueda de los dioses, donde Machu Picchu además tiene un portal muy especial. Por cierto, lo de la diarrea esta historia que acaba de comentar Mado, es ajena, ¿no? A mí no me supera, porque si os cuento dónde me dio a mí. No me supera. No me supera. Espera. Lo mío es peor todavía. Lo mío es peor todavía. A Miguel en el Piramidón. No. A Tassili le daría que es peor. No, pero bueno. A ver, espera. En Tassili tenías espacio de sobra. No, me dio en un globo sobrevolando la capa 12. Imagínatelo. En un globo sobrevolando la Capadocia. Caída libre, Miguel. Eso sí que es un desastre. Ya sabemos lo que le pasó al presidente de Turquía. En cuanto aquello aterrizó, imaginaros, yo salí volando, ¿no? O sea, que Miguel, estaban los de alrededor que se querían ir de tu lado, ¿no? Tú imagínate qué situación. No pasó nada, no llegó a pasar nada. Pero podía haber pasado, estuvo muy a punto de haber pasado algo. Miguel, cuéntanos qué es lo que va a pasar en el futuro, porque un futuro cada vez más cercano en el cual nacerá por primera vez un ser humano fuera de la Tierra. Bueno, pues esto al menos es lo que vende una empresa que se llama Space Life Origin, que se considera una empresa de biotecnología espacial y también especializada en enviar equipos médicos al espacio. Bueno, ellos los responsables de esta empresa lo que aseguran es que en el año 2024 conseguirán que el primer ser humano nazca en el espacio, es decir, sería el primer ser humano extraterrestre, porque nacería, obviamente, fuera de la Tierra. Y el fundador de esta empresa, el CEO, que se llama Chris Mulder, él trata de vender muy bien su empresa. A mí es una forma de marketing que no me gusta demasiado, porque dice que... ¿Y se llama Mulder en serio? Eso iba a decir, sí. Estoy pensando en el nombre. Mulder, sí. Y la vicepresidenta de la compañía nos llamará Scully, ¿no? está en ello. No lo sé, a tanto no llego, ni he investigado tanto. Pero este hombre dice que la humanidad debe romper sus cadenas para salir de este planeta agonizante y asegurarse un futuro en las estrellas, ¿no? Esto... Qué bonito. Bueno, bonito relativamente, porque da por hecho que este ya es un planeta agonizante, que ya nos lo hemos cargado, y que lo que tenemos que hacer es seguir cargándonos planetas, ¿no? Que es, sí, también es una forma de verlo, sí. Que es lo que... Mirándolo positivamente, ¿no? No, planetas, anda que no hay planetas. Anda que no hay planetas. Pero mira, esta es una discusión entre grupos ecologistas y grupos de defensores del liberalismo, del neoliberalismo, que dicen, vamos a ver, si la humanidad... Es cierto que hay un problema ecológico grave. Es cierto que nos podemos ver afectados, pero la humanidad ha salido de problemas mucho más importantes. Y la base del capitalismo es la expansión. Y eso que decís vosotros, que el capitalismo no se puede expandir al infinito, es mentira. Pero claro, no se puede expandir hasta el infinito en nuestro planeta. Pero imaginaros si hay planeta. Y claro, plantean, oye, el futuro está en las estrellas, ¿no? Pues nos hemos cargado este planeta, anda que no hay otros por colonizar. Bueno, me parece muy triste que la motivación para explorar el universo es el capitalismo, macho. O sea, yo creo que nuestra obligación como seres pensantes e intelectuales y curiosos es explorar, es lo que hemos hecho a lo largo de toda la historia. Exploramos los mares, exploramos los océanos, exploramos las selvas, nos queda explorar el espacio, pero no para abrir McDonald's o delegaciones de coches. Eso es una cosa, evidentemente, que tiene que ser así, pero yo creo que el futuro de la carrera espacial solo pasa por la especulación económica. Y solamente las grandes empresas van a hacer, grandes empresas, entre comillas, van a hacer exploración. Se está privatizando la investigación del espacio y se acabó. Y nos importa un pepino. Ya no se descubren cosas. Ahora se van, esas empresas como las que van a hacer esto, van a cotizar en bolsa. Y van a hacer ecoaldeas en los planetas. Y ya han empezado mandando los descapotables. No, pero esto no es el CEO. Esto lo ha dicho el CEO. Sí. O sea, el consejero delegado de esa empresa. Sí. Ya estamos en otro nivel. Ya no sé si nos cargaremos otros planetas, pero nos hemos cargado la vida aquí. Pero para ellos la investigación científica y la cuestión es un CEO a la izquierda. No, pero yo creo que esto es una gran campaña de marketing de este hombre para promocionar su empresa. Es decir, en el año 2004 mi empresa conseguirá que nazca el primer ser humano extraterrestre. 2004 no. 2024. No, 2024 no queda nada, no queda absolutamente nada. Y además, él plantea que esta finalidad, este objetivo, lo plantea en tres partes, ¿no? Bueno, entre otras cosas, dice que invita a cualquier compañía, agencia o nación con aspiraciones espaciales a que colabore con su empresa, ¿no? Porque le puede ser de gran utilidad para sus finalidades. Y esta empresa plantea pues un plan en tres fases, ¿no? Dice que la primera fase o la primera misión la denomina Misión Arca, ¿no? Está programada que se lance en el año 2020 y enviará cápsulas al espacio con células humanas, que él denomina semillas de vida. Esto en el año 2020. Un año después, en el año 2021... Esos son cápsulas. Sí. No las den expreso, ¿no? Exactamente. Claro. Son semillitas de vida por el espacio. Claro, es el nuevo nombre. Bueno, la segunda fase es la misión del Loto, que se trata de lanzar una incubadora de embriones espaciales en una nave, ¿no?, que orbitará alrededor de la Tierra, ¿no? Bueno, dice que esa nave regresará y esos con esos embriones fertilizará una serie de mujeres y nacerán terrestres que han sido extraterrestres, al menos en forma de embrión, ¿no? Bueno, y ya la traca final es en el año 2024, cuando nacerá el primer ser humano extraterrestre. Claro, el planteamiento de esta operación es un tanto llamativa, ¿no? Porque él lo que quiere es enviar una embarazadísima al espacio, poquito antes de que dé a luz, y pobre mujer, a 250 millas de la Tierra, eso sí, acompañada de un equipo médico capacitado para atender un parto en una estación espacial, pues conseguirán que este primer ser humano extraterrestre nazca en esa estación espacial. A ver, primero, ¿cómo mandas al espacio a una mujer embarazada a punto de dar a luz, ¿no? Y claro, si lo que se pretende en una mujer embarazada es evitarle el estrés, es decir, que dar a luz... No podéis subir aviones para poder subir que lo de dar a luz sea... En contra de la maternidad subrogada, verás. De la manera más tranquila posible, y hasta la mandan al espacio ahí con un equipo médico para que nada, o sea, a punto de dar a luz, para que en las próximas 36 horas, porque si no los costes se disparan, pues ya dé a luz a ese niño en el espacio. No, yo lo que creo es que es una gran campaña de marketing de que se ha creado este CEO para promocionar su empresa. Yo creo que también, porque lo más lógico es esperar a que se use el útero artificial. Sí. Y pero si es que además hemos estado aquí hablando en varias ocasiones con Javier Sevillano del tema de la reproducción, y va a ser la cosa, vamos, muy muy del laboratorio. Claro. Es que nos tenemos que ir acostumbrando a este tipo de noticias en donde la genética tiene mucha influencia, porque la genética ya está cotizando en bolsa. Hay una industria relacionada con este asunto, y la realidad ya nos ha superado y ya está aquí. Sí, bueno, lo que hay es que ya están recomendando cuál puede ser uno de los sectores más revolucionarios, más lucrativos dentro del mercado, que es lo que tú señalabas. También, bueno, lo que decía también antes Miguel, hay que tener en cuenta que tampoco sabemos cómo se va a producir la reproducción, es decir, los riesgos que tiene, porque hay que combatir el tema de la gravedad. No es lo mismo un parto con gravedad, como hacemos en la Tierra, que un parto sin gravedad. Cómo fluye la sangre, es muy distinto. La epidural, imagínate, para ponerle... No, pero el tema, por ejemplo, de la radiación cósmica, ¿no? Cómo afecta también al feto, todo eso, claro, tienen que investigarlo. O sea que... Pero bueno, en este caso, lo que estamos hablando es un artículo que he visto, un reportaje que he visto en el BBC Mundo, escrito por Richard Gray, que me ha parecido muy interesante, porque yo no conocía tampoco cómo estaba este sector. Aquí en muchas ocasiones hemos hablado de lo revolucionario que es la técnica esta nueva de CRISPR, que es este nuevo sistema que hay de manipulación genética que permite casi cortar, pegar, editar los genes, eliminar los genes que son defectuosos, sustituirlos por otro. Una técnica de ingeniería genética que ha reducido muchísimo los costes, que al parecer ya no hace falta tener grandes inversiones ni grandes laboratorios para poderlo llevar a cabo, que también tiene muchos riesgos, pero bueno, comentan que se ha abierto toda una línea. Por ejemplo, en este artículo hablan de un caso, real, de un individuo, un enfermo de síndrome de Hunter, que es una enfermedad que consiste en que las personas no tienen una suficiente cantidad de una enzima que permite descomponer ciertas moléculas complejas, y en la medida que el cuerpo va añadiendo y va acumulando esas moléculas complejas, que, como digo, no es capaz de disolver, pues se van convirtiendo en perjudiciales. Bueno, ¿cómo consiguen resolver este síndrome? Pues hay una terapia en marcha, una terapia genética, que lo que hace es que te colocan una bolsa de líquido que introduce pequeños fragmentos de ADN en la sangre, y poco a poco va renovando, digamos, el genoma de este individuo para que pueda hacer frente a esa enfermedad. Es un procedimiento experimental, pero es que hasta ahora este síndrome de Hunter, al parecer, no tenía ninguna curación. Bueno, pues como este, hay muchísimas empresas que están ya desarrollando programas de este tipo, y entonces, bueno, pues en este artículo van comentando cómo esto se va a convertir en un nuevo oficio. Habla, por ejemplo, de que el gobierno británico predice que solamente en Gran Bretaña van a hacer falta 18.000 personas expertas en terapias genéticas y celulares para el año 2030. En Estados Unidos se habla de que va a haber un incremento del 7% de empleos de ingenieros biomédicos, un 13% de incremento en científicos médicos también dedicados a este tema, que rondaría en total unos 17.000 nuevos empleos, 17.500 empleos nuevos, y en los próximos 5 años la proyección de compañías farmacéuticas que estén apostando por este tipo de biotecnología va a alcanzar un valor de en torno a 6.280 millones de dólares. O sea que parece que va a ser un sector muy... El negocio. Muy lucrativo. Hablan incluso de cuáles son los sueldos que se van a llevar, va a haber para ese tipo de genetistas médicos. Rondarían ahora mismo en torno a los $40.000, entre $40.000 y $134.000 anuales, sería un poco la franja. Y si eres técnico bioinformático, que serían los que se encargan de leer todos estos datos genéticos, pues también estaríamos un poco por las mismas cifras, entre $35.000 anuales y $101.000 al año. Bueno, no pagan más impuestos. No lo sé. Porque son 160.000, ¿no? Estoy tomando nota para mi hijo, para que sí, se aquí hay un... haga profesional. No, tampoco es para tanto, más o menos lo que cobramos aquí, ¿no? Sí, sí. Hombre, no, a cada hora. Hace poquito alguien dijo que 160.000 euros anuales era clase media trabajadora. Pues si van a ser genetistas son clase baja. Clase baja, sí. Entonces, sí, pero eso era en el meteorito ese guaguaguea. Este entonces, el técnico bioinformático y el ingeniero genético tiene posibilidades. Tienen posibilidades. Luego hay otro oficio que me ha llamado mucho la atención, porque he visto que también ya está implantado en España, yo no lo conocía, que son los consejeros genéticos. Y el consejero genético es son expertos que se cargan de esto. Además hablan, por ejemplo, dicen que es uno de los, según la Oficina de Estadística Laboral de Estados Unidos, va a ser uno de los 20 empleos que más está creciendo en el país, que ya está creciendo en el país, ¿eh? Para el año 2026 cree que se incrementará en un 29%. Y este tema, este consejero genético, lo que hace es que evidentemente hay personas que tienen riesgos hereditarios, de enfermedades hereditarias, y temen que lo puedan trasladar a sus hijos, y por lo tanto se tienen que poner en manos de estos consejeros genéticos que les orientan para ver si es un conveniente que asuman ese riesgo o no. Pero yo digo, es una profesión que ya está en España implantada y que, bueno, que aparece... ¿Quién no conoce a un consejero genético? Por ejemplo, hombre, claro, es como un psicólogo. Pon un consejero genético en tu vida. Y es muy, es muy interesante, porque hay otra serie de cuestiones, por ejemplo, que se analizan sobre que quizás el principal problema sea el tema ético, ¿no? Y cómo China va por delante de todas las demás potencias. Escuchamos las noticias y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Última hora del programa, última hora de La Rosa de los Vientos. Vamos a tener unos minutos más con Tertulia Zona Cero. Después vamos a conocer todos los detalles sobre ese congreso que se va a celebrar en Madrid. Espectacular, el próximo fin de semana, Congreso de Misterios, que nos va a comentar en cosas del pasado Laura Falcó. La atención a todo lo que nos tiene que decir. Vamos a tener también Mujeres con Historia y Fronteras del Futuro. Pero unos minutos más con Tertulia Zona Cero. Y justo antes de las noticias, Mado Martínez, querías comentar algo, ¿no? Me parece, porque es que se han puesto a hablar todos. Pero de lo que hemos hablado al principio. Sí. O de lo que hemos hablado al final. No, lo del final, No sé, ponme al día que no sé lo que estamos hablando. Yo he escuchado tu voz queriendo decir algo y ha llegado las noticias. No, yo creo que no. A veces sí, una psicofonía de esas. Yo creo que como se ha quedado pendiente cuando hemos hablado del tema de si orinábamos plástico y no, y con la genética, pues es que yo no sabía si ir al baño o no ir al baño. Pero si voy al baño, ¿qué puede pasar, Mado? Que tenéis cara de cachondeito. Que, por cierto, ¿a vosotros os da risa un orinal? No. Pues no lo sé, pues hombre, quizás sí. Igual si te lo pones en la cabeza, pues de sí, pues sí, claro, una estampa graciosa. Pues es pa' mearse. Eso sí está muy bueno. Claro, claro. Bueno, pues habíamos empezado diciendo al principio del programa... O para comer ensalada, perdón. ¿Cómo? Por favor, no mezcles, no mezcles. Ahí cerca, yo pues os recomiendo que os comáis una ensalada en un Hogar de Santiso, que es un lugar muy mágico, a unos kilómetros de Santiago de Compostela, donde se hacen queimadas, embrujos y demás, todo productos ecológicos que ellos cosechan. Y claro, una de las cosas que más te impacta es que la ensalada típica de allí te la sirven en un orinal de cerámica muy chulo. Me estás quitando las ganitas. está cojonudo. Está la gente deseando ir. Sí, no, oye, pues hay otras cosas que te puedes comer. Está desinfectado el orinal. Bueno, que se sepa. Aprovecho también que vayan a visitar el Museo del Orinal en Ciudad Rodrigo. Aquí sabéis todos. Bueno, pues que parece que meamos plástico y ya saber cuántas cosas más. Que Miquel Porta, catedrático de Medicina Preventiva y Salud de la Universidad Autónoma de Barcelona, pues acaba de publicar un libro donde habla de todas estas cositas. Se titula Vive más y mejor, reduciendo tóxicos y contaminantes ambientales, en la editorial Grijalbo. Y bueno, pues acordaros, por ejemplo, pues cuando a finales de los años 80 un real decreto limitó la cantidad de plomo que podía llevar la gasolina. No sé si os acordáis, yo era muy pequeña, pero más de 3 décadas después, pues diversos estudios demuestran cómo los niveles de plomo en las ciudades españolas descendieron espectacularmente y cómo eso provocó una disminución de los niveles de las concentraciones de plomo, en definitiva, en la población infantil española. Esta medida sirvió, tuvo un impacto positivo, y es una muestra de cómo los limitantes, los contaminantes ambientales pueden tener un efecto positivo evidente en nuestra salud, ¿no? Como es el caso del plomo. Pero hay otros que no son tan fáciles de limitar y que incluso limitándolos siguen estando ahí, ¿no? Entonces, en lo que llevamos de siglo, Miquel Porta y todos estos dicen que, bueno, los seres humanos y la población animal en general estamos impregnados de no menos de un centenar de productos químicos diferentes, y que algunos de ellos son tóxicos y persistentes, ¿no? Y que a pesar de su prohibición, algunos compuestos desde hace varias décadas, pues algunos compuestos como el DDT, que se emplea en los insecticidas, siguen apareciendo en los análisis de población en gran parte del mundo, mientras que otros pues no solamente están, sino que ponen en riesgo la supervivencia de algunas especies, ¿no? Entonces, la cuestión es que todas estas cosas surgen y hacen que nos preguntemos muchas cosas, ¿no? Como qué tipo de efectos tienen estos contaminantes en la salud humana. Y Miquel Porta, en una entrevista que le hicieron recientemente en el diario, dice que, bueno, sabemos que los policlorobifenilos... ¡Madre mía! Es que es una palabra de muchas sílabas. Policlorobifenilos son cancerígenos e inmunosupresores que también debilitan y deprimen el desarrollo psicomotor, al igual que el mercurio, el plomo, que son muy tóxicos para el tiroides y pueden causar hipotiroidismo. También sabemos que son tóxicos para el páncreas, aunque no sabemos si producen cáncer en este órgano, pero sabemos que generan problemas asociados a las diabetes, que aumentan el riesgo de enfermedad y todo esto. También dice que no nos alarmemos mucho porque a veces que una cantidad o que un compuesto aparezca en los seres humanos o esté presente no quiere decir que sea peligroso, porque la presencia no se debe de confundir con la concentración. Para que sea peligroso muchas veces tiene que estar en una concentración pues elevada, ¿no? Y bueno, una cosa es que detectemos PCB, bisfenol A o ftalatos, en todos los sabéis que los niveles detectados sean peligrosos. La situación entonces es preocupante, ¿no es preocupante? Bueno, pues depende otra vez, vuelvo a decirlo, de las cantidades. Es que todo depende de eso, de las cantidades. Y otra cosa que a veces sí que nos tiene que preocupar es el efecto cóctel, ¿no? Que cuando estas sustancias se juntan, pues incrementan el poder, se dan como poder las unas a las otras, y entonces este efecto cóctel puede dar lugar a efectos aditivos o multiplicativos, ¿no? Y bueno, están ahí. La cuestión es que lo que dice también Miquel Porta, interesante, es que hoy en día la administración va tan retrasada con respecto al conocimiento científico que hay mucha gente que se adelanta a la legislación. Pues por eso, pues porque, ¿por qué? Pues porque suele ir siempre, las leyes suelen ir siempre a remolque de la ciencia o de las demandas de la ciencia y la ciudadanía, ¿no? Y lo que él dice es que hay empresas que están empezando a quitar ftalatos de sus productos porque se dan cuenta de que son tóxicos, ¿no? Y que en los supermercados ya se venden productos cosméticos, por ejemplo, sin ftalatos o sin parabenos, pese a que no son ilegales. También nos advierte de que, por favor, no tengamos quimiofobia, porque, pues ciertamente, hay gente que se deja llevar por estas fobias y por estos terrores y piensan que lo más natural y lo único que no es peligroso es lo que no lleva químicos, y no es verdad. La química es buena, nos ayuda a controlar muchas cosas, es la base de la medicina y no podemos tampoco echarnos las manos a la cabeza. Pero a que no sabíais que cagamos oro. ¿Comor? A ver, que vea la gente filtrando heces, ¿eh? Cagamos oro y cagamos además una fortuna cada vez que vamos al baño, si lo tenemos en cuenta, porque resulta que también cagamos Miguel oro. Miguel Pedrero sembró de oro la Capadocia. La Capadocia, sí, sí. Claro, pues literalmente. Cada vez Sí, cada vez que vamos al baño, nuestro cuerpo elimina todo aquello que nuestro aparato digestivo no absorbió durante el proceso de digestión. Y claro, pues como estamos tan contaminados, sí, vamos a decir la palabra, no es que estemos contaminados, pero sí, un poquito la industria utiliza metales en sus productos de uso diario, o sea, en el champú, en los detergentes, en la ropa, pues yo qué sé, estas nanopartículas. Estamos podridos, ¿eh? La cuestión es que... Estaremos podridos riquísimos. Claro, por el oro, digo. El oro. Las heces también contienen cantidades de estos llamados minerales raros. Y claro, la cuestión es que incluso se podría sacar oro de las heces y sacar una millonada. De hecho, se hizo una investigación. No, te lo digo en serio. Mira, Juanjo, esta es otra profesión con futuro. La verdad es que el tema de si te pones a intentar desarrollar industrialmente las heces, que si sacas abono, que si sacas combustible, que si sacas oro. En la India también las vacas sagradas, los terneros, también en la orina le detectaron hace mucho, no sé si le hicieron noticia, también detectaron que tenía no sé cuántos miligramos de oro. Igualmente, y además eso servía para incentivar la creencia de que la orina allí tiene valores también curativos y tal. Hay una investigación muy interesante. ¡Qué bestia! Que dice que sale la expresión lluvia dorada, dice. Pues no es ninguna broma. La urinoterapia, que consiste en beberse los orines, viene precisamente de allí, sí. Medicina, ¿de la India? De la India. Bueno, es que sería muchísimo menos invasivo sacar, extraer el oro y la plata, que también hay, de las heces en unas plantas. Estás muy escatológica. porque para eres Mari escatológica hoy. Sería menos invasivo con todo el medio ambiente. Y además, en los estudios que se hicieron, bueno, mira, os voy a dar una cifra que os va a hacer saltar de la silla. ir al baño directamente. Un estudio previo llevado a cabo. No te levantes, Miguel, espera un poco. Vale. Por investigadores de la Universidad de Arizona de Estados Unidos, estimó que los desechos de esta clase producidos en un año por una ciudad de 1 millón de habitantes pueden contener al menos 13 millones de dólares en metales. O sea, Manuel lleva todo el rato la noticia con la boca abierta. Me estoy flipando. Y yo pensaba que lo del reciclaje era otra cosa. Bueno, vamos a conocer una historia. Vamos a ponernos un poquito serios, porque esta es una historia bastante tremenda, una historia desconocida. En pleno siglo XX hay muchas cosas que no se conocen o se conocen muy poco, como la historia de este Titanic soviético, Silvia. Sí, claro. Ahora me toca a mí el tema. Es verdad que cambio el rictus. Me voy a poner los gimnasios y cambio el rictus. No, la verdad es que la cosa es fuerte y de hecho a mí me llamó la atención porque me pareció primero el titular muy llamativo, ¿no? Porque le llaman el misterio del Titanic soviético. Pero si te pones a analizar, es que claro, el tema es que resulta que es el desastre naval ruso más importante de la historia. Y el segundo creo que del mundo. Bueno, nos remontamos al 7 de noviembre de 1941. De hecho, antes comenzaba Bruno con el recuerdo de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Se conmemora el centenario, ¿no?, del fin de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, de la Gran Guerra. Y bueno, pues esto tiene de algún modo algo que ver. ¿Por qué? Pues porque en esta fecha que os he comentado, el 7 de noviembre de 1941, pues Stalin estaba haciendo un desfile en la ciudad de Moscú, la capital, y estaba haciendo un desfile para llenar al ejército ruso, pues darles mucha moral, ¿no? Porque estaban los alemanes, estaban ya en Rusia, estaban intentando invadirla y, claro, tenían que combatirlos. Y los ciudadanos de Moscú, pues estaban muy temerosos. ¿Por qué? Pues porque habían sufrido durante la Primera Guerra Mundial un acoso enorme por las tropas napoleónicas y se habían visto abandonados por el ejército. El ejército ruso no les habían dejado solos y entonces lo que temían es que en esta ocasión, en vez de los franceses, pues que los alemanes hicieran lo mismo. Y bueno, pues estaban así un poco con la mosca detrás de la oreja. Entonces, mientras se realizaba este desfile para enaltecer esa moral de las tropas rusas, pues estaba sucediendo algo muy importante, y es que existía un barco, era un barco hospital, que su nombre real es el Armenia, y este barco hospital, pues en un principio, junto con otros barcos, habían sido construidos, eran los primeros que había construido el régimen soviético después de su guerra civil, y entonces lo que habían hecho era para transportar pasajeros. Cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, lo que hacen es que incautan estos barcos y los utilizan para transportar mercancías y también para utilizarlos como barcos hospitales, como heridos. Como estaban los nazis, los alemanes, llegando a toda la zona de la Unión Soviética, pues una de las zonas que estaban más críticas era Crimea. Entonces el Armenia lo que tenía era que recoger a muchos heridos que había en Crimea, y también ya le habían dado la misión, aparte de transportar ciertas mercancías, de recoger a todos los pasajeros civiles que pudieran para huir de ahí, porque era una zona en conflicto muy peligrosa. Entonces este barco, pues en principio tenía la posibilidad de ayudar a 400 heridos, y había pues eso, médicos y todo tipo de material quirúrgico para ayudarles, y tenía pues unas dimensiones bastante grandes. De gran capacidad, era de 107,7 metros de eslora, de anchura, en terminología náutica, es una manga de 15,5, y era capaz de desplazar 5.770 toneladas, y más o menos se hizo un cálculo que de unos 950 pasajeros y 96 más de tripulación. Bueno, pues el Armenia hace un recorrido, primero llega a Sebastopol, luego para en otro sitio, pero les hacen un reclamo, le llaman al capitán y le dicen que tiene que hacer una parada en Yalta. ¿Por qué? Pues porque allí también había una serie de personas del partido que tenían que ser rescatadas, y hacen esa parada en Yalta. Y bueno, pues allí se encuentran con un puerto llenísimo de gente, gente que ha conseguido pagar el pasaje, pero también hay gente que está loca por huir de allí, pero que no ha tenido posibilidad de pagar el pasaje. Como saben que es su última oportunidad de salvarse, de salir de allí, que es una zona que van a ser seguramente que atacada, pues directamente se ven desbordados los del barco. Entonces sí suben a los heridos primero, pero luego cuando ya va la población civil no les dan tiempo a revisar quién lleva billete y quién no lleva billete. De tal manera que incluso la gente se sube por los cables en los que se ha conseguido atracar, se ha conseguido amarrar el barco, se suben por los cables. Entonces, claro, están tan desbordados que ya llega a tal capacidad que se supone que oficialmente, habíamos hecho un cálculo de unos 1.000 pasajeros, 5.000 personas están en el barco. Extraoficialmente son 7.000 los que dicen que están. Y hay muchísima gente que se queda en el puerto con el billete comprado y que no consiguen subir a bordo. Bueno, pues se queda así la cosa. Y el caso es que en un momento dado el capitán intenta partir de allí por la noche, pero le avisan que no, que tiene que esperar a que lleguen no sé qué personas. El asunto es que al final parten al amanecer. Este barco va escoltado por dos barcos militares y también por aviones de combate rusos, ¿vale? Pues va a su destino, pero había aviones alemanes. En concreto, había varios bombardeos. Un bombardeo, el Heinkel 111, que se dedicaba a buscar barcos soviéticos en la ruta Crimea-Cáucaso. Pues este avión, haciendo caso omiso de las luces rojas que llevaba el barco para identificar que era un barco hospital, lo ataca. Le lanza dos torpedos. Lo hace a las 11 horas y 25 minutos de ese 7 de noviembre que estamos comentando. El primer torpedo no acierta, pero el segundo sí. Hace un blanco perfecto, de tal manera que da en el centro prácticamente del barco. El barco se parte en dos y allí están mujeres, niños, heridos, hombres, por supuesto, tripulación, todo tipo de cosas. Eso empieza a arder, empieza a explosionar. Imaginaros la barbaridad que se forma ahí. De tal manera que dicen que de las 5.000 personas que estaban a bordo, solo 8 consiguieron sobrevivir. Solo 8. Y algunas casi de milagro, porque se medio desmayan y llegan ahí a la orilla de cualquier manera. Bueno, ¿por qué se le llama el Titanic soviético? Porque se compara con el Titanic que conocemos de 1912. La mortandad que hubo en 1912 se calcula que fue unos 1.500 muertos. Bueno, pues esto fue casi 4 veces más. ¿Por qué se desconoce tanto este terrible suceso? Pues porque cuando se lo comentan a Stalin, no quiere darle renombre ni quiere resaltarlo, porque en todo momento lo que él quiere es alentar a las tropas de que ellos pueden contra los alemanes. Lo que no les interesa es dar esta publicidad negativa de que ha habido tantísima mortandad. Entonces se queda ahí como tapado. Y claro, en ese momento es que estaba saliendo el ejército ruso para enfrentarse a los alemanes, con lo cual es como que no les interesa darle publicidad y se queda ahí y perdido. Bueno, pues el misterio que tiene este barco, aparte de por qué no se sabe muy bien por qué los alemanes quisieron atacarlo, ¿no?, cuando sabían que era un barco hospital, puede que, como sabían que en algún momento dado también transportaban mercancía, que hubiese ahí alguna mercancía secreta de la cual no se sabe porque no se ha visto ningún expediente que identifique. Y sí se tiene conocimiento de que hubo un intento de localización, pero bastante más adelante, de dónde podrían estar los restos de ese barco. Bueno, pues esa localización la hizo una empresa australiana, o eso fue lo que se comentó, que se llamaba GeoResonance. Y ellos afirmaron haber localizado la Armenia en 2005 a una profundidad de 520 metros, que utilizaron una técnica muy rarita, no divulgada, no dieron datos, pero lo cierto es que al final no trascendió, o sea, que no debieron de conseguir dar con este barco. Y de momento pues sigue siendo un misterio. No se sabe por qué terminaron de atacar los alemanes y tenían alguna información ahí un poco secreta. No se sabe dónde están los restos de este Titanic soviético. Y bueno, lo que sí está claro es que es el mayor desastre naval de la historia rusa y que oficialmente murieron pues casi 5.000 personas, menos 8, y es oficialmente casi 7.000. Me imagino que algún día se intentará localizar dónde están estos restos y a lo mejor sabemos realmente si tenía alguna mercancía secreta o algo que fueron objeto para destruirlos. 4 veces más fallecidos que en el Titanic. Esta historia desconocida, que es una historia que tiene que ser conocida porque forma parte del siglo XX, la mayor desgracia y tragedia del mundo naval, el Armenia, el barco ruso. Miguel Pedrero, muy rápidamente, hemos hecho un vistazo al kiosco, nos hemos encontrado un nuevo número de la revista Año Cero. Entre otros temas, en la revista Año Cero nos planteáis hablar un poco y habláis un poco sobre cuáles son los planes secretos, que deben ser muchos, pero darnos algún titular, los planes secretos de China para dominar el mundo. Sí, ese es uno de los artículos. Ahora, la portada, incluso más interesante, las Atlántidas de Asia y África, continentes perdidos que no conoces, porque en realidad todos hemos escuchado y leído mucho sobre la famosa Atlántida, pero hay otros continentes desaparecidos de los que se ha escrito muchísimo menos, prácticamente desconocidos, en el continente asiático y africano, que son igualmente de fascinantes. Y otro de los temas es precisamente este que titulamos El plan de China para dominar el mundo, ¿no? En este reportaje de Miguel Ángel Ruiz, habitual de también de este programa, se cuentan muchas cosas muy interesantes. Que le mando un saludo muy grande, que estuve con él ayer claro, en Santander. Ha sido el organizador del congreso, claro. Bueno, pues él plantea una serie de cuestiones muy desconocidas sobre las estrategias de China para hacerse con el control del mundo definitivamente. Sabéis que los chinos no piensan a 3 o 4 años como los gobiernos occidentales, sino a 20, a 30, 40 o 50. Por ejemplo, una curiosidad que a mí me parece tremendamente interesante. China se ha convertido en el primer comprador de basura del mundo. Es decir, compra la basura de medio mundo, sobre por todo el oro, están buscando el oro. Bueno, sobre todo de los países occidentales. Y es desde luego es una buena estrategia. ¿Por qué? Porque accede a distintos materiales, materiales muy diversos que necesita para su industrialización y sus necesidades, a precios muy baratos. Y además se convierte en un país indispensable para el resto del mundo, porque el resto del mundo necesita a China para gestionar sus derechos. Es decir, se convierte en indispensable, una cuestión geoestratégica, y por otro lado accede a materiales a precios muy baratos. ¿Y qué hace luego? Procesa parte de esa basura y nos vende los productos manufacturados. Es decir, nos compra la basura a muy bajo precio, lo manufactura y nos lo vende a mayor precio. ¿Qué os parece? Ha hecho un mundo occidental toda la vida. Claro. ¿Qué os parece? Fantástico. Pues los planes secretos, y hay muchas cosas que comentar, los planes secretos de China para dominar el mundo es uno de los temas que se encuentra en la revista Año Cero de este mes. Hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche. Tertulia con Mado Martínez, con Manuel Carballal, con Juanjo Sánchez Oro y Miguel Pedrero. Gracias. Hasta la próxima. Buenas noches. Acordaros el 15. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ecos del pasado. Y atención, la semana que viene, el fin de semana que viene, el día 17 y 18, se va a producir en Madrid uno de los eventos más importantes de todo el año. Se van a reunir personajes fascinantes y tú puedes asistir. Hoy te lo vamos a contar, cómo hacerlo aquí en La Rosa de los Vientos, aquí en Ecos del Pasado, con la presidenta de Prisma Publicaciones y con Laura Falcolara. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Laura, ¿tú te acuerdas hace tan solo unos años había un libro, un título que estaba en la casa de todo el mundo, Vida después de la vida? Ese es un libro que se hizo un clásico, que fue un bestseller mundial en todo el planeta. Bueno, pues el autor, Raymond Moody, va a estar el fin de semana que viene en ese congreso del que acabamos de hablar. Efectivamente, el 18 y 19 de noviembre en el Hotel Nuevo Boston de Madrid podremos contar con su presencia. La verdad es que, como bien dices, yo creo que Vida después de la vida es uno de aquellos libros casi, vamos, imprescindibles para aquellos que nos gustan estos temas, ¿no? Además, yo creo que el tema de las CCM, las experiencias cercanas a la muerte, es un tema que a quien más y quien menos, incluso a aquellas personas que no creen en estos temas, es un tema que le llama la atención y que les interesa, porque bueno, al fin y al cabo yo creo que la vida y lo que hay después nos interesa a todos los mortales por nuestra propia naturaleza, aunque sea. Yo creo que es la pregunta, el mayor enigma que existe y la pregunta más importante que todos nos hacemos. ¿Hay algo después? Yo creo que el título además le daba esa visión optimista. Hablaba de vida después de la vida. El decir vida y vida era muy bueno, creo yo, ¿eh? Bueno, Raymond es uno de esos especialistas, psiquiatra y experto en filosofía, un hombre que durante muchos años se ha dedicado a investigar e incluso a entrevistar a personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte y cuyas experiencias realmente nos aportan una visión distinta de lo que hay después, ¿no? Yo creo que en este congreso probablemente Raymond junto con Clara Tahoce sean pues los que nos den esa visión del que hay más allá, ¿no? Porque Clara también sabes que nos va a hablar lógicamente de investigación paranormal, de fantasmas, de casos que ella misma también ha investigado. Yo creo que en ambos casos son las personas quizás más cercanas a esa investigación, al saber qué pasa después cuando nos vamos. Vamos a contarle muchas cosas ahora mismo sobre el congreso, pero vamos a darle los datos fundamentales. La página web en donde se encuentra toda la información, congresomisterio.es, ahí se puede cada uno comprar los boletos, participar, estar, incluso cenar con los ponentes, compartir unos minutos con ellos. Bueno, insistimos, tengo que decirte que la cena la tenemos ya llena. O sea, la cena privada que ofrecíamos como una posibilidad el viernes, en estos momentos está el cupo absolutamente lleno. Estamos valorando la posibilidad de abrir una segunda cena, quizás el sábado, no es seguro, porque esa la hemos llenado, la del viernes. Y en cualquier caso, bueno, lo que sí que sigue completamente abierto es el congreso como tal, que durará todo el sábado entero y todo el domingo. Donde además, pues bueno, estaremos, tenemos mucho rato también para hablar con los ponentes, habrá traducción simultánea y bueno, y como ya saben muchos de nuestros oyentes, más allá de la gente de aquí, que va a haber especialistas de aquí en muchos temas, que hablaremos de todos ellos, también tendremos pues a tres eminencias que no es fácil tener extranjeras en nuestro país con todo lo que ello supone, ¿no? Ramón Moody, hemos mencionado a uno, pero van a estar otros grandes espadas mundiales. Pues sí, mira, tendremos a Robert Schoss. Robert Schoss no ha estado nunca en España anteriormente, sin embargo es uno de los expertos, sobre todo para la gente que siga en D-Max, muchas de las de los documentales y de las series que hay sobre alienígenas, sobre Egipto. Es un gran especialista sobre todo en Egipto, en el tema de la fechación de las pirámides. A principios de la década de 1990 sorprendió al mundo con una investigación revolucionaria que reformuló absolutamente la fecha de la gran esfinge de Egipto a un periodo de miles de años antes de su atribución estándar, replanteando absolutamente toda la adaptación del Egipto clásico, ¿no? Cosa que evidentemente, como nos podemos imaginar, descoloca muchas cosas, abre grandes incógnitas sobre la historia de la humanidad y bueno, pensemos, por ejemplo, Zeptepi es el antiguo concepto egipcio de la primera vez, el tiempo de la creación, el comienzo de la civilización, de la edad de oro, de los dioses en que en esos vivieron con los humanos, ¿no? Los historiadores convencionales consideran que Zeptepi es un puro mito, pero Schoss ha establecido que ese periodo fue real, que se refiere a civilizaciones avanzadas que florecieron al final de la última edad de hielo, hace ya 12.000 años. Sin embargo, la edad de oro tuvo un abrupto final y catastrófico, como relató famosamente Platón en su Historia de la Atlántida, ¿no? ¿Qué ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó realmente allí? Los estudios de estos misteriosos textos Orongo-Gongo de la Isla de Pascua proporcionan quizás esa respuesta, y de todo eso nos va a hablar Schoss durante el Congreso. Yo creo que es un tema apasionante. Egipto de por sí siempre es un tema apasionante, pero estas nuevas posibilidades abren un mundo delante de nosotros completamente distinto al que conocíamos hasta ahora. Fíjate que hemos mencionado en muchísimas ocasiones a Robert Schoss, es una referencia cuando se habla de antiguas civilizaciones. Él ha sido una de las personas responsables en datar y ordenar todo ese puzzle. Es una persona importantísima, una eminencia mundial. Bueno, pues va a abrir el Congreso y dentro de muy poquitos días va a estar en Madrid, en este Congreso, en esta cita. Es importantísimo ver todo lo que nos tiene que contar un gran investigador como Robert Schoss. Efectivamente, pero no contentos con eso, también traeremos, yo creo, que a un incontestable absolutamente en el mundo de lo que son los enigmas históricos, como es Graham Hancock. Graham Hancock, muchos lo recordarán por grandes libros como puede ser, por ejemplo, Código Egipto, pero tiene una bibliografía enorme, tremenda, que va desde análisis pues de Egipto, evidentemente, hasta su último bestseller, que es del que nos va a hablar ahora. Todavía no está publicado, de hecho va a ser un gran anticipo a nivel mundial de lo que va a tratar su último libro, porque todavía no ha visto la luz. Y el caso es que nos va a hablar de lo siguiente. América, nos va a hablar de lo que es el continente americano, las claves de la civilización perdida de la Tierra, según él. Dice que hay nuevos y sorprendentes descubrimientos arqueológicos en América, especialmente en California, en el Valle de Mississippi, y también en lo que es Sudamérica, que marcarían un origen diferente de lo conocido en la civilización. Él apunta que la revolución se ha limitado a conferencias académicas hasta ahora, a páginas oscuras en revistas científicas, pero que el público mundial no ha sido realmente bien informado sobre las repercusiones que tienen las últimas investigaciones que él y otros muchos entendidos han llevado a cabo. Dice que hasta hace muy poco se creía que las Américas se encontraban en las últimas grandes masas de la Tierra que habían estado habitadas por humanos. Se creía que habían llegado exclusivamente allí a pie desde el noreste de Asia hace unos 13.000 años al cruzar el estrecho de Bering. Pero por el contrario, él afirma, se cree actualmente que los humanos anatómicamente modernos originarios de África llegaron a Europa, a Asia, pero también a Australia hace 60.000 años. Ahora, según comenta esta eminencia, dice que sabemos algo de vital importancia Y es que las Américas se poblaron por primera vez hace más de 130.000 años, muchas decenas de miles de años antes que los asentamientos humanos se establecieran en otros lugares. Sin embargo, debido al predominio de la teoría anterior y ahora totalmente desacreditada, se ha creído durante mucho tiempo que esto no era así, ¿no? Y se hablaba de que probablemente nos hemos centrado durante muchos años en el viejo continente, buscando en él los orígenes de la civilización, y no se ha considerado nunca la posibilidad de que igual esos orígenes puedan de hecho encontrarse también en el Nuevo Mundo. Durante más de 20 años, este autor, Graham Hancock, ha estado pues investigando, centrando sus pasos en demostrar que una civilización avanzada, perdida de la antigüedad prehistórica, que se estableció en América, probablemente pudo también ser el origen de la humanidad. Graham Hancock, Robert Schultz, Raymond Moody, y van a estar presentes en ese congreso, y mucha gente que conocen de sobra a nuestros oyentes, como Lorenzo Fernández, como Giuseppe Quijarro, o como tú misma, por supuesto. Tendremos una fantástica mesa redonda compuesta por Lorenzo Fernández Bueno, Giuseppe Quijarro, Miguel Pedrero y yo misma, donde hablaremos de temas, bueno, yo creo que quizás es uno de aquellos temas que en los congresos siempre salen, es un tema ya clásico y apasionante, que es el de los dioses y los extraterrestres, es decir, hablaremos de esa hipótesis de si hubo otra humanidad, de si esa humanidad era una humanidad humana o era una humanidad venida desde otros, quizás otros planetas, si eran dioses lo que adoraban los antiguos o eran realmente extraterrestres, o probablemente también podemos valorar el hecho de si fueron hombres que vinieron de un futuro. Vamos a tener una, yo creo que es un tema apasionante que vamos a abrir además con los micros abiertos al público para poder interactuar, y que creo que puede ser un debate apasionante realmente. Y, como no, cerraremos nuestro congreso con otra pieza imprescindible en el mundo del misterio, como es Enrique de Vicente. Que va a ser, como siempre, el final, un broche de oro. La figura de Enrique de Vicente es una figura que lleva mucho tiempo investigando, mucho tiempo buscando la cara B sobre las cosas, y ha encontrado, y se todas sus exposiciones son mágicas, absolutamente documentadas, porque es una persona que sabe de todo, y largas, no hay largas. Dios que le haga acabar, solamente lo digo yo. Pero bueno, porque tiene muchas cosas que contar. Tiene muchas cosas que contar, y además yo siempre digo lo mismo, va enlazando un tema con otro y es capaz de pasarse horas, con lo cual lo dejamos siempre al final porque sabemos siempre que se alarga. Pero bueno, claro, en este caso nos va a hablar de un tema apasionante como son los misterios de la guerra del espacio, la conspiración de la guerra espacial. Según él nos dice, hace unos meses Donald Trump ordenó formalmente establecer la Space Force como sexta rama del ejército norteamericano, continuando el proyecto Star Wars que todos conocemos de Reagan, ¿no? Trump quiere terminar de construir otro muro en el cielo para frenar los rápidos avances de los chinos y de los rusos y prevenir cualquier amenaza contra los intereses americanos. Esta carrera espacial entre dos superpotencias siempre ha tenido, evidentemente, objetivos militares secretos, y con Reagan ya recibió un nuevo empuje, pero parecía que se había quedado un poco parada. Pues en este caso es Trump quien está volviendo otra vez a retomar, ¿no? Después de 2015, Rusia y China reformaron sus fuerzas espaciales. Entre los militares norteamericanos hubo una creciente alarma porque vieron que eso podía ser un ataque futuro, y que evidentemente los americanos estaban siguiendo esa guerra espacial como antaño, ¿no? Y bueno, y lo que nos va a hablar Enrique de Vicente es todo lo que hay detrás de esa nueva guerra espacial, de la edad pretecnológica que estamos viviendo, de los peligros que ello conlleva, y de también, como no, uno de los temas que lógicamente todos los estados quieren controlar, que es la investigación OVNI, que hasta hace muy poco pendía del Pentágono y donde ahora cada vez más Trump está metido. Un peligro, una amenaza, posiblemente. Y lo sabremos en ese congreso. Congresomisterio.es es la página web en donde se encuentra toda la información. Congresomisterio.es, el próximo fin de semana. Efectivamente, como decíamos, hacer un pequeño repaso, empezaremos con Robert Schultz, continuaremos con Clara Tauces hablando de investigación paranormal, Raymond Moody, la vida después de la vida, las ECMs, luego una gran mesa redonda con Lorenzo Fernández Bueno, Josep Guijarro, Miguel Pedrero y yo misma, y por último el domingo Graham Hancock, un autor incuestionable, y cerraremos con Enrique de Vicente, un congreso para no olvidar. Y así será, y lo contaremos, por supuesto, contigo aquí en La Rosa de los Vientos. Contaremos todo lo que se comente en este congreso al que todo el mundo está invitado y todo el mundo tiene que conocer esa cita impresionante y fantástica que se va a producir en Madrid el próximo fin de semana. Laura Falcó, Lara, presidenta de Prisma Publicaciones, muchas gracias y esperamos que nos cuentes. Buenas noches a todos. Lloran mujeres con historia. Silvia Casasola nos cuenta la vida de Pilar Acosta, una auténtica pionera del arte rupestre y de su investigación. Mujeres con historia. Hace unos días, mientras visitaba una gran exposición de arte rupestre de la península ibérica en el Museo Arqueológico de Alicante, el MARC, me llamaba la atención que entre las numerosas fotos de investigadores arqueólogos solo apareciera la cara de una mujer. Esa mujer era la almeriense Pilar Acosta Martínez, nuestra protagonista de hoy. Y rápidamente me puse a investigar quién era ella. Y descubrí que Pilar no solo fue una de las pocas privilegiadas que pudo investigar el arte rupestre en nuestro país, sino que se especializó en pintura rupestre esquemática y se convirtió en la segunda catedrática de prehistoria en España. Vamos, un hito para su época. Pilar Acosta Martínez fue una auténtica pionera en la investigación del arte rupestre, una disciplina en la que parecía no tener cabida las féminas. De hecho, ella, en un principio, lo que tenía claro era que deseaba ser profesora como sus padres, José Acosta y Presenta Martínez. La investigación arqueológica vendría mucho después. Sus inquietudes por aprender y también por enseñar se despertaron a edad temprana. Nacida en Tijol, Almería, en 1938, pasó allí su infancia y recibió los primeros estudios académicos en el Colegio de las Monjas de las Hermanas de la Caridad de San Vicente Paul y en el Instituto de Enseñanza Media. Después se trasladaría a Granada para estudiar en la Facultad de Filosofía y Letras, Historia. Pilar era muy buena estudiante y terminó la universidad con las mejores calificaciones, ganando el premio extraordinario de fin de carrera titulado Reseña Histórico-Geográfica de Tijola, en Almería. Este trabajo de fin de carrera lo elaboró bajo la supervisión del profesor Alfonso Gamiz Sandoval, lo que le supuso la calificación de sobresaliente cum laude. A la vez saca la carrera de magisterio, terminando un año después que la carrera de historia. Y eso le permite volver a Tijola, donde le ofrecen trabajo de profesora en su antiguo colegio, a la par que imparte clases de geografía e historia en la Escuela Normal de Magisterio, en Granada. En 1966 obtiene el doctorado de la Universidad de Granada mientras trabajaba como profesora ayudante en dicha universidad. La tesis que preparó llevaba por título La pintura rupestre esquemática hispana y la persona que le dirigió la tesina fue el profesor Manuel Pellicer. Profesor y futura doctora se enamoraron y casaron, y su colaboración a partir de ese momento fue absoluta. Pilar se implicó en las investigaciones arqueológicas que realizó su marido en el territorio andaluz, en Huelva, en Sevilla, en Cádiz, en Málaga. Junto a Manuel, dirigió y codirigió numerosas excavaciones y también trabajos científicos de campo. Pilar se convirtió en una de las mayores expertas en el Neolítico andaluz. Además, además de Andalucía, la pareja también fijó su mirada en Canarias. Allí, ambos cónyuges estuvieron trabajando desde 1968 hasta 1975 en la Universidad de La Laguna. Y excavaron en lugares singulares, en la cueva de Barranco Hondo, en Tenerife, o en Aguamul, en la isla de La Gomera. Después de 1975, se trasladaron a Sevilla, donde Pilar fue profesora agregada de Etnología y Prehistoria, a la vez que seguía investigando junto a su esposo el arte rupestre español. En 1981 obtendrá la tan ansiada plaza de catedrática de prehistoria. Su esposo sería nombrado posteriormente catedrático emérito de la misma universidad. Pilar estaba realmente feliz con su nuevo cargo, un aliciente que le supuso volcarse en sus investigaciones de la pintura rupestre esquemática hallada en ciertos abrigos de las montañas españolas, arte al aire libre. Y en sus investigaciones llegó a diferentes y curiosas conclusiones. Una de ellas es que la repetición de los mismos motivos que se dan en la pintura esquemática obedece, según Pilar, a que es un pueblo al que le preocupa la religión y la vida de ultratumba, lo que refleja sus reflexiones sobre la vida material y también espiritual. Según la doctora Acosta, aunque parezca mentira, la sociedad de entonces ya tenía bastante complejidad. Los motivos que les indujo a los nativos a pintar así son un misterio, pero se intuye que al igual que los pueblos orientales que tenían ciertos conocimientos de signos de escritura tuvieron la necesidad de pintar, los pueblos que habitaban la península ibérica podrían haber entrado en contacto con pueblos que ya conocían la escritura y eso les motivaría también a dejar constancia pintando. Por lo que Pilar concluye que la pintura rupestre esquemática es, a su juicio, una auténtica escritura pictográfica abortada por culturas superiores. La dilatada experiencia de la doctora Costa sobre el arte rupestre post-paleolítico y las religiones prehistóricas le supusieron que la reclamaran en numerosas ocasiones para dirigir tesis de otros arqueólogos potenciales, muchos de ellos también mujeres que seguían su ejemplo. Pilar también dirigió durante un tiempo la revista ESPAL, revista de arqueología y prehistoria de Sevilla. No tuvo hijos, pero fue muy feliz porque dedicó su vida a lo que más le gustaba. Además, en su caso, sí se puede decir que fue profeta en su tierra, porque Tijola, el municipio almeriense que la vio nacer, la nombró hija adoptiva a título póstumo cuando falleció en 2006 en Sevilla. En 2009 se le dedicó un homenaje a la Universidad de Sevilla editando un libro titulado Estudios de Prehistoria y Arqueología. Allí se recopilaron todos sus trabajos dedicados a la pintura esquemática y al neolítico andaluz. Hoy hemos conocido a Pilar Acosta Martínez, una de las mujeres más importantes en el mundo de la arqueología en España y también una auténtica pionera. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Fronteras del futuro. Fronteras del futuro con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, bellezas. Lo de bellezas me lo tienes luego que desarrollar, ¿eh? Bueno, se lo decimos a un chatbot. ¿Y qué nos diría? Muchas cosas. ¿Sí? Los chatbots son ya alguien o algo, todavía no se sabe. Bueno, no son algo, realmente son algo. Vamos a ver, las empresas que están desarrollando, que intentan desarrollar los chatbots, los asistentes virtuales aquí en España, pues están dándole vueltas a cómo llegar a hacer la figura del asistente virtual, del chatbot, algo más popular de lo que es en España. Porque hay otros países, como Estados Unidos a la cabeza, en el que ya están bastante desarrollados y bastantes al cabo de la calle en la sociedad, fundamentalmente porque las aplicaciones de mensajería instantánea que hay allí no impiden, como sucede por aquí, el que se desarrollen estas asistentes virtuales, ¿no? Es un poco el hándicap con el que se encuentran la aplicación. En este caso la diferencia es que son asistentes claro, no son los bots cuando claro, se dice serán chatbot, claro. no los bots estos de cuando te lo que conocemos como bots simplemente, claro. no son los asistentes, es decir, por ejemplo, tú cuando entras están ya bastantes sitios, en bastantes empresas, pero no están todavía desarrollados del todo, ni muchas empresas se muestran todavía reticentes a emplearlos. Por ejemplo, la aplicación más frecuente, la que más estamos familiarizados, es atención al cliente, ¿no? De cualquier empresa. Tú llamas a una empresa, sobre todo por internet, ¿no? Si tú te conectas a una empresa, pues yo que sé, tecnológica, y pides asesoramiento sobre un producto o tienes ese producto y quieres saber cómo configurarlo, bueno, lo que sea, pues la página de esa empresa, hay unos chats que son chatbots en los que tú vas a hacer las preguntas y este chatbot te contesta y te va guiando cómo tienes que resolver el tema. En efecto, estos son chatbots, no es que haya una persona 24 horas detrás de ese chat contestando a todas las preguntas de todos los clientes o usuarios, ¿no? Son la cuestión es que estos chatbots, al estar poco desarrollados todavía aquí en España, no se han visto todas las posibilidades que hay, pero es el futuro de este tipo de situaciones, en detrimento, por supuesto, de los puestos de trabajo que ahora en atención al cliente, en resolución de problemas, en bueno, todo esto lo están haciendo. Pero eso es otro tema que las administraciones, claro, públicas tendrán que resolver, lógicamente, ¿no? Atender a esta persona que queda ahora sin trabajo, ¿no? Y las cosas están cambiando, han cambiado, y precisamente estos asistentes hace unos años, hace 10, no, por existía, ejemplo, claro, o no existían, o eran muy malos, muy y ahora, ahora son muy humanas. Claro, son bastante, exactamente, sí, son humanas. Pueden ser a través de un chat o también a través de una voz, ¿no? De otros sistemas, ¿no? Lo que dicen los expertos es que entrenando a estos bots, solo una de cada 5 consultas se derivarán a una persona humana, porque lo que está claro es que no todas las preguntas, no todas las cuestiones las puede resolver a día de hoy estos sistemas automáticos, estos sistemas asistentes virtuales, ¿no? Detrás de ellos sí tiene que haber un entrenamiento previo, es decir, habrá que enseñar a responder las principales cuestiones que los clientes o los usuarios realizan, y de ahí entrenando e ir ampliando las posibilidades para que estos asistentes, estos chatbots, puedan atender cada vez mayor número de personas y mayor número de cuestiones a resolver. Lo que está claro es que en España ellos tienen claro que, por ejemplo, WhatsApp tiene ahí sus problemas, sus diferencias en implementar esta cuestión, ¿no? En Estados Unidos no ocurre así y por eso está mucho más desarrollado. Si a una persona mayor, por así decirlo, una persona que no es nativo digital, como les conocemos, le das la posibilidad, ya son personas que se manejan ya en el entorno, por ejemplo, de aplicaciones telefónicas, bajas una aplicación y demás. Si a estas personas les das la posibilidad de tener un asistente que sea un contacto en WhatsApp en vez de una aplicación, que muchas de las aplicaciones que tenemos todos en los teléfonos no las usamos prácticamente, muy pocas veces tenemos el teléfono poblado de iconos de aplicaciones, pero no las damos una aplicación constante, un uso constante a todas las aplicaciones. Entonces, si en un WhatsApp añadimos un chatbot de estos como un contacto, a muchas personas es mucho más fácil tirar de WhatsApp, tirar de ese contacto en la mensajería, que abrir y ponerte a interactuar con una aplicación que cada una tiene un funcionamiento completamente distinto. Esto facilitaría mucho más la expansión de los chatbots, ¿no? El entrenamiento previo y sobre todo saber para qué sirve un chatbot. Es decir, eso no nos salvaría de todo, sino saber que, por ejemplo, en turismo, en el sector turismo, está muy bien para hacer reservas, hacer cancelaciones, esta cosa de momento, ¿no? Tal y cual están desarrollados ahora. Pero en el sector turismo hay tal infinidad de preguntas que sería a día de hoy imposible cubrirlas todas. Tiene que haber algo, alguien todavía resolviendo las cuestiones que los chatbots no resuelven. Que muchas veces se ponen de los nervios porque empieza, claro, si quieres preguntar tal, elija tal, si quieres no sé qué, elija cuál. Si no, no sé qué, pero no, oh, no me refiero tanto a no ese es el chatbot, sino con el chatbot interactúas de forma humana, por así decirlo. O sea, no es eso, no es ese sistema. El sistema que te van autodirigiendo, ¿no? Sino tú, parece que estás hablando con alguien y es esa persona. Esas son grabaciones de máquinas. Claro, exactamente. Ya tiene un entrenamiento, una cierta inteligencia artificial para mantener contigo un... Sí, que está programado para ser casi humano. Y bueno, habría que ver si hay que utilizar los chatbots o hay que utilizar las aplicaciones. De momento van a convivir, tendrán que convivir. El presente son las aplicaciones y el futuro serán los chatbots. Y ese... ese futuro va a llegar. Está llegando. Ya está aquí. El militarismo va a llegar. Tiene que mejorar, pero evidentemente los chatbots ya están. Ya está. La Rosa de los Vientos se envuelve el próximo sábado a la 1 de la madrugada a las 12 en la Comunidad de Canarias. La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero. Buena semana.